Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Pasaron unos cuantos minutos de las 7 de la tarde, hora exacta en la que Rafa Nadal ha ganado el partido. Teníamos que ver el último punto y no podíamos empezar. Bueno, que aquí estamos. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, esta tarde en OMC Radio, con Ángel González en la dirección técnica, con Pedro José Pérez en la redacción y Yolanda Barreno en la locución y redacción. Muy buenas tardes, Ángel González, compañero de las ondas, princesa de cuento que conviertes en voz de príncipe, nuestra voz de rano. Buenas tardes. Buenas tardes. 5 de junio de 2011, Día Mundial del Medio Ambiente. A lo mejor hoy consigues respirar mejor y no sé, recuperas la voz. Bueno, ya veremos, a ver. También es Día Mundial de la Horchata. A ver, algo así he oído, no estoy seguro, hay que confirmar este dato. Día Mundial del Cangrejo de Río. No. ¿No? No, ese dato no lo tengo. Es el Día Mundial de la Horchata. A ver si colaba. ¿El quién? ¿El cangrejo? Sí, pobrecito, ¿eh? La horchata y el cangrejo de río, ¿no? No, lo comeremos luego. Vale, venga, va, con una horchata. No, pega un poco más. quita, no. Venga, vamos a empezar. Así que podemos empezar. Así no se puede empezar un programa de radio, hombre, por Dios, por favor. OMC Radio 107.3 FM, El Abrazo del Oso, como cada domingo a las 7 de la tarde hasta las 9. Comenzamos 2 horas de radio, pues eso, en 107.3 FM, pero también en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Venga, comenzamos. ¿Qué dirán nuestros oyentes de podcast? Pues eso de Nadal no fue hace un par de días. Pues sí, efectivamente, es que el Abrazo del Oso, además de en directo en las ondas hercianas y en el directo streaming, este, como se llame, de la web, en omcradio.org o en elabrazodeloso.es, también estamos en los podcasts. En iTunes, en iVoox, en nuestra propia web y en muchos sitios diferentes donde cada vez más podéis encontrar este programa, como también, por ejemplo, los miércoles a las 8 en Valquiria Radio. Un día me van a despedir de Valquiria Radio por no saber cuándo emiten nuestro programa. Pero bueno, Ángel, ¿tú qué eres? Para despedirte te tenían que haber contratado. Y también es verdad. Y por experiencia sé que eso no pasa. También es verdad. Pero bueno, son formas de hablar. Mira que llevo tiempo intentando que me despidas, y no hay manera. No hay manera. Pero es que lo que sí que podemos hacer para ver si te despido ya de una vez es que me pongas el teléfono y para que la gente nos pueda contactar con nosotros, y que en vez del teléfono me pongas el correo electrónico, por ejemplo, y así nos liamos más. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Si es que al final funciona la psicología inversa. Al final lo hace bien. Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Y además se adelanta mis pensamientos. Todo perfecto. Es que son muchos años ya. Muchos años de edad, sí. Elabrazodeloso.es, 5 de junio de 2011. Hoy no podría asistir a este programa si no fuera por Pedro José Pérez López y por Yolanda Barreno. Muy buenas tardes, Yolanda. Muy buenas tardes. Hoy repites. Me ha tocado, ¿eh? Estás haciendo trabajar mucho estos días, ¿eh? Sí, porque el otro día te suspendimos. Vaya por Dios. Entonces te ha tocado repetir. Exactamente. Es cosa de ser profesora, ya entras en la dinámica y, nuestra profe de literatura, que hoy viene con uno de sus favoritos. Pues sin duda, sí, ¿no? Hoy vengo con uno de mis favoritos, con Federico García Lorca. Uh-huh. Que tal día como hoy sería su cumpleaños. Hoy vamos a asomarnos a la historia para celebrar algunas efemérides. La primera de ellas, por la que acabamos de oír, el cumpleaños de Federico García Lorca. Ángel me mira, está esperando que diga la ballena asesina. Pues no lo voy a decir. No te lo voy a decir. Creo que la conexión mental no funciona al mismo modo de este lado del cristal hacia aquel, que al revés. Pero bueno, vale, sí, la ballena asesina, sí. Federico García Lorca, hoy en un día también, con más efemérides, como decíamos, hay un personaje con una voz profunda y que daba mucho miedito, que se llama Vincent Price, Yolanda. ¿Qué hay que recordar de él en un día como hoy? Hombre, en un día como hoy ha sido recientemente, ¿no?, el centenario del nacimiento de este gran actor. Así que, bueno, pues también se merece que le dediquemos unos minutos en el abrazo. Uh-huh. Vincent Price, estoy buscando el dato concreto. A ver, 27 de mayo, puede ser. Aquí lo tengo. 27 de mayo, el pasado viernes 27 de mayo, se cumplía el centenario del nacimiento de esta figura del cine, que durante los años 50 y 60, como ya sabéis, pues tuvo su momento de gloria en el cine de terror fantástico y en la serie B, o sea, que tanto nos gusta aquí en el programa. Qué pena que hoy no viene Luis, Bueno, a lo mejor aparece luego debajo de la trampilla o algo y nos cuenta algo de uno de sus actores fetiche, ¿no? Pues sí, la verdad que es raro que no tengamos a Luis por aquí teniendo este homenaje hoy, pero bueno. ¿Qué le vamos? Haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos. Vincent Price, Federico García Lorca, y hoy, como decíamos, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Celebraremos, entre comillas, ¿no?, este día, que no se hace para celebrar, sino para concienciar de la necesidad de tomar medidas que parece que nunca llegan del todo para salvar a nuestro planeta. Desde 1973 se lleva celebrando este día y parece que la cosa avanza bien poquito. También hablaremos un poquito de actualidad. Hay que citar algunas de las cosas que están pasando ya desde el pasado 9 de mayo, que hablamos aquí en el programa de lo que iba a pasar una semana después. El 15M, pues ya nosotros ya lo sabíamos, ya lo adelantábamos, y hoy pues vamos a recordar también algunas citas que van a tener lugar relacionadas con estos movimientos sociales tan interesantes. Luego le pediremos la opinión a Yolanda, a ver qué le parece todo esto, si ha estado acampada o no. Hablaremos de todo esto y del 19J, que es la próxima fecha. Después del 15M viene el 19J. Acordaros y apuntaros todo esto y la agenda friki. Ángel, hoy no falta. Como cada primero de mes. Como cada primero de mes llega la agenda más friki de la radio española. La única donde podéis enteraros de aquellas cosas extrañas que solo a ti te pueden interesar, que eres friki, de eventos, citas. ¿Tú sabes eso de que los frikis se reconocen entre ellos? ¿Sí? ¿Cómo va eso? Pues no sé, dímelo tú que me acabas de reconocer, friki. Yo no te reconozco. No te conozco, ni te reconozco, ni quiero saber nada de ti. Y ya, si me preguntas, no te conozco. Con ello contaba, si es que... Pues sí, la agenda friki de junio de este año 2011. Pues venga, son las 7:15, buena hora para empezar a asomarnos a la historia, para, bueno, pues acercarnos a una de esas figuras importantes, únicas, necesarias de la literatura española, Federico García Lorca. ¿Qué tal día como hoy? Pues hubiera cumplido años de estar todavía con nosotros. Pues esta música es perfecta para viajar en el tiempo, para retrotraernos hasta el 5 de junio de 1898, hasta Granada, Fuente Vaqueros, donde nacía Federico García Lorca un día como hoy, hace 113 años. Yolanda Barreno, muy buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes otra vez. Es la figura de esta semana, para empezar el programa. Una figura que además a ti pues te llega a lo más profundo, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde la adolescencia creo que ha sido uno de los escritores que más me ha marcado literariamente. Así que un placer hacer este homenaje a Federico García Lorca. Merecido y especial, ¿eh? El otro día estuvimos en nuestra biblioteca. Sigue siendo la Feria del Libro, así que una muy buena excusa para acercarse a coger alguna edición bonita de Lorca, ¿no? Sí, alguna edición bonita de Lorca o alguna de las muchas biografías que hay también sobre el autor. Yo, precisamente en la Feria del Libro, compré hace unos años, pues un libro que es, a mí me parece fantástico, sobre este poeta, que es Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, de Ian Gibson, que es uno de los grandes estudiosos, ¿no?, de la figura de este poeta. Así que... es una buena recomendación. Recomendamos el libro de Gibson para conocer en profundidad, y si no, el programa de hoy con Yolanda, que también nos va a ayudar. Pues eso, nos vamos hasta Fuente Vaqueros, en Granada, ¿no? Pues nos vamos a Fuente Vaqueros, a la Vega de Granada, y pues allí nace Lorca, ese 5 de junio del año del desastre, 1898. Y bueno, pues nace en el seno de una familia acomodada, de la que él mismo diría... con el tiempo que había heredado de su padre la pasión y de su madre la inteligencia. Su madre, que era la maestra de la escuela local, antes de casarse, lógicamente, y una gran aficionada a la literatura, y que fue la que inculcó al pequeño Federico pues esa pasión por la literatura, por la poesía. ¿Nos puedes hablar del origen de Lorca? Porque hay algunas dudas. Hay algunas dudas, sí. Él estaba muy orgulloso porque, bueno, parece ser que, a ver, la familia de su madre podría tener antecedentes judíos. Y eso es algo que él siempre lo sostuvo como con mucho orgullo, eso, que llevara sangre judía en sus venas. También se dice que por parte de padre, una de las ramas de la familia, del padre, que se apellidaba Vargas, precisamente, eran de origen gitano. Pero tampoco está constatado. Ahora, lo de la que él fuera gitano, a ver, él siempre estuvo muy vinculado con el mundo gitano, como se demuestra en su poesía. Sí. Y de hecho, algunos de los poetas con los que se va a relacionar en su juventud, pues del grupo del 27, en la residencia de estudiantes y demás, le llamaban el gitano. Y era algo que a él le sentaba fatal, porque decía que no le favorecía en nada, sino todo lo contrario. Como que era un peso que le habían puesto encima y que le estaba resultando muy difícil desprenderse de él, con lo cual no le gustaba nada esa situación. Bueno, ya había prejuicios entonces. Sí, sí, ya lo sabía. Federico García Lorca. Luego veremos el porqué de esos prejuicios, que tienen su porqué. No, además Federico Lorca, un hombre pues muy, muy sometido a prejuicios. Sí, desde su nacimiento. De todo tipo. Desde su nacimiento, además, fíjate que parece ser que tenía un defecto congénito. Que había nacido, creo recordar, con una pierna más larga que otra o algo así. Entonces eso le hacía que tuviera una movilidad pues un tanto reducida y que cojeara al andar y jamás corría. Y lógicamente, pues cuando de pequeño, esa cojera hacía que fuera un niño un poco más retraído, ¿no? Que no se relacionara tanto con los demás, pero sin embargo era muy popular y no supuso para él un hándicap. Un niño inteligente, un niño que además tenía cierto interés por la música también. Mucho interés por la música, tenía un talento innato para la música, era un niño muy observador y desde muy pequeñito empezó a tocar el piano. Y además era muy teatrero él, desde que era ya, desde muy jovencito, desde muy pequeño, pues una de las cosas que le gustaba mucho, porque claro, pensad que en esta época, y más en el campo, ¿no?, la Vega de Granada, pues había que ir a misa constantemente y a él le atraía mucho ese ritual eclesiástico. Entonces uno de sus juegos de la infancia era precisamente disfrazarse de cura y en el patio trasero de su casa escenificaba la ceremonia de la misa, sentaba allí a las criadas y a los amigos y demás, y les hacía allí la representación. Qué bueno. Pero ese toque teatrero que dices tuvo su momento también para convertirse en teatro de verdad, ¿no? Sí, sí, porque bueno, en 1909 la familia ya se traslada a vivir a la ciudad de Granada y allí él va a descubrir el teatro, que le deja también totalmente sorprendido, le impacta muchísimo. En esos años, que son sus años iniciales de formación, va a desarrollar también otra de sus grandes aficiones, mucho menos conocida, pero que también va a tener su importancia, que es la pintura. Él estudiaba en un colegio que, a pesar del nombre, era una escuela laica, que se llamaba El Sagrado Corazón de Jesús. Sí, una forma de encubrirse. Sí, bastante. Sí, sí, cuyo director era un primo de su madre. Entonces, bueno, pues parece ser que el Lorca niño no era muy buen estudiante y se dedicaba más tiempo a dibujar en sus libretas que a hacer sus tareas escolares, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de esos dibujos es algo también que le va a ir acompañando toda su vida y que también tiene ciertas, bueno, muchas actitudes artísticas que incluso le llevaron a hacer alguna exposición en Barcelona en los años 30. Hay algunas ediciones de su obra poética acompañada de dibujos. Sí, sí. Son preciosas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en esos años también empieza a recibir clases de piano con Antonio Segura Mesa, que él siempre consideró su mentor. Se nos va haciendo mayor, poco a poco Lorca, y llega a la universidad. Llega a la universidad y claro, las opciones que había en Granada en aquel momento pues tampoco eran muchas para estudiar. Entonces lo más afín a sus intereses y capacidades eran o filosofía y letras o derecho. Y al final optó por matricularse en las dos, sin destacar brillantemente en ninguna tampoco, porque le pasaba un poco como en sus tiempos de colegio, ¿no? Que tampoco le ponía demasiado empeño, entonces tardó bastante en licenciarse. Pero bueno, cursó esos estudios y en 1917 publica ya su primer poema, o escribe su primer poema, que se titula Canción, ensueño y confusión. que nos habla también bastante de su personalidad, ¿no? Sí, sí. Ya en solo estos, el título. Solo el título, efectivamente. Ya en estos primeros años va a ir fraguando una personalidad que le va a traer más de un problema, ¿no? Lo primero, que empieza su rebelión anticlerical. Como hemos visto antes, él tenía como mucha pasión, ¿no?, por todo lo que significaba lo eclesiástico, esos rituales que escenificaba de niño y demás, pero no entendía cómo era posible que ese Dios en el que él creía y que predicaba el amor y todas esas cosas, creara el deseo para después condenarlo y convertirlo en angustia y sufrimiento. Uh-huh. Era algo que no lo entendía, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, él era profundamente creyente. No creía en la Iglesia como institución, ni siquiera en Jesucristo, pero sí era muy creyente en Dios. Entonces tenía ahí como una especie de dualidad que le iba marcando, que por un lado había un rechazo hacia toda esa institución, pero por otro lado tenía una conciencia judeocristiana tan interiorizada que le creaba una gran angustia. Sí, la culpa cristiana. La culpa cristiana de la que era imposible desligarse. Pero bueno, él reivindicaba que la patria verdadera tenía que ser la patria del amor y la patria de la igualdad, y que eso era realmente lo que estaba en las escrituras y no toda esa serie de prohibiciones que rodean al rito católico. También bajo esa idea se encuentra su antimilitarismo, ¿no? También, en esos primeros momentos ya empieza, porque siempre fue muy pacifista. Uh-huh. Y consecuencia de lo que comentábamos antes, empieza ya en esta época a desarrollar algo que va a ser una constante en él: su angustia sexual. Sí. Bueno, pues vámonos un poquito después. Nos vamos a llevar a Lorca a Madrid por primera vez. Va a conocer ya algunas de las grandes figuras que quedarán que hablar en la poesía. Bueno, y que ya daban que hablar. Algunos de ellos. Sí, sí. Sí, pues bueno, en 1919 viene por primera vez a Madrid, donde consigue que le admitan, a pesar de que no había plazas, pero le admiten en la residencia de estudiantes. Entonces, viaja primero en primavera aquí a Madrid y conoce en ese viaje pues a grandes autores del momento, a Juan Ramón Jiménez, que a pesar de lo peculiar, ¿no?, que era este señor en su forma de ser, de lo cerrado que podía llegar a ser, vio algo en Lorca, ¿no?, que hizo que le llevara pues a las tertulias literarias, que le presentara a otras personalidades como Guillermo de la Torre, un autor ultraísta que en ese momento era muy puntero, a Pedro Salinas o a Gerardo Diego. Sí, hay que decir un poquito que la poesía que en ese momento calaba era pues, el modernismo, la poesía modernista de autores, pues me imagino un poquito como Juan Ramón Jiménez, ¿no? Bueno, estaban ya en esta época un poquito ya en ya declive. Ya empezaba el puesto cambio, que ¿no?, ya desde que murió Rubén Darío en el año 1916, si no recuerdo mal, supone un poco el fin del modernismo. Y hay ya nuevas tendencias desde 1910. Además, fíjate que en esta época en España, no en vano se le llama a este periodo de entreguerras la Edad de Plata, ¿no? Pues ya desde 1910 somos punteros en Europa y empezamos a importar las vanguardias. Ramón Gómez de la Serna ya en 1910 está haciendo vanguardia en España. O sea que hay ya nuevos aires de cambio, ¿eh? Juan Ramón Jiménez ya desde 1916 está haciendo otro tipo de ya poesía totalmente diferente. Hace ya la poesía pura, que también le va a influir bastante a Lorca. Y además Juan Ramón Jiménez se arrepiente de su pasado modernista, ¿no?, de haber iniciado sus primeros poemas dentro de ese estilo. Claro. Y el viaje de Lorca también va por ese camino, ¿no? Empezar claro. el modernismo y acabar en la vanguardia. Lógicamente. Sus primeros poemas sí que tienen una influencia modernista, pero a partir de este viaje a Madrid y de la relación con estos autores, que van a ser muy punteros, en su momento pues ya empieza a incorporar la influencia de todos estos movimientos de vanguardia que están llegando desde Europa. Pues venga, háblanos un poquito más de la residencia de estudiantes. No solo conoce poetas, ¿verdad? No se lo conoce. Bueno, él vuelve a Granada, porque ya te digo que vino en primavera, y claro, lógicamente él tenía la intención de comenzar el curso en la residencia de estudiantes en otoño. Entonces él se vuelve a Granada y en ese verano conoce a otro de los que van a ser sus referentes, que es Manuel de Falla. Al final se traslada a Madrid un poco más tarde de lo previsto, como en el mes de noviembre, y ahí ya sí ingresa en la residencia de estudiantes y escribe su primera obra de teatro, que es El maleficio de la mariposa. que se estrena en el Teatro Eslava, que era algo muy complicado, sobre todo para un autor joven como era Lorca y sin nada prácticamente publicado, ¿no? Pero es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Pues porque era una obra muy moderna para la época, y Madrid no estaba aún preparada para esta obra, que era una comedia en verso que trata sobre las desgracias amorosas de una cucaracha. Sí, fíjate que va un poco en la línea de Kafka, ¿no? Sí. Estamos en una época complicada para hablar de cucarachas. Sí. Entonces, bueno, fue un fracaso. Este fracaso le va a crear algún que otro problema con su padre, porque, claro, la obsesión de su padre era que él acabara derecho, puesto que esto no le veía mucho futuro en la literatura. Entonces sí que tuvo bastantes desavenencias con su padre por estos motivos. Por estos motivos y porque no conseguía una rentabilidad económica, que al fin y al cabo es lo importante en estos casos. Sí, ¿no? Sí, cuando decía que heredó la inteligencia de su madre, no creo que estuviera diciendo un piropo para su padre. Pues no. Precisamente. Realmente no. Y bueno, en la residencia conoce también a Luis Buñuel. Y un poquito más tarde, en 1923, conoce a Salvador Dalí, que va a ser también definitivo en la trayectoria y en la personalidad de Federico. Esos tríos históricos que se quedan grabados a fuego en la historia de un país, del arte en general, sí. Y que define muy bien también esta idea de la vanguardia, la mezcla absoluta de todas las artes. Claro, es que estos eran artistas integrales, ninguno, eran hombres del Renacimiento, ninguno se centraba en una sola cosa, ¿no? Sino que tocaban todas las disciplinas artísticas. Entonces formaron ahí un grupo, ellos tres, junto con Pepín Bello, pues uno de los núcleos más vitales de la residencia de estudiantes. Una relación muy compleja también entre estos tres personajes, con una personalidad muy fuerte los tres. Sí, mucho roce también. Mucho roce. Pero bueno, en esta primera época en la que todo es muy divertido, estamos en los felices años 20, en la época de entreguerras, en la que estos intelectuales lo que quieren es divertirse, romper normas, crear algo nuevo, porque no en vano son los más modernos. El más excéntrico de todos es Dalí, que cuando llega a la residencia de estudiantes pues viene con una pinta bastante llamativa, con una capa y bastante peculiar, y con la melena larga, muy bohemio, y esa bohemia la va a abandonar en cuanto que lleva en Madrid 3 meses para convertirse un poco en el baluarte de la modernidad. Y bueno, pues entre los juegos a los que se dedican este grupo de residentes, pues por ejemplo, montaron una especie de clan que se llamaba la Noble Orden de Toledo, que fue una idea de Luis Buñuel, porque Luis Buñuel desde siempre estuvo como muy fascinado con la ciudad de Toledo. Incluso en sus películas se ve, ¿no?, esa fascinación. Entonces, en estos personajes de la Noble Orden de Toledo, pues salían de juerga por la ciudad de Toledo, y pues entre las cosas que hacían, pues disfrazarse, porque a todos les encantaba disfrazarse. Por ejemplo, Buñuel le encantaba ir de cura, era una obsesión. Por supuesto, tomar alcohol y estar hasta altas horas de la noche, o mejor dicho, de la mañana, de fiesta. Es decir, que aquel que tuviera que irse prontito a casa porque no aguantara, no podía pertenecer a la Orden de Toledo. Más cosas que hacían. Pues, por ejemplo, otro de los juegos que tenían era construir anaglifos. Son poemas. Anaglifos. Sí, son poemas no breves. No son maquetas, son poemas. No, poemitas muy breves que se forman a partir de 3 sustantivos que pueden repetirse y que hay que asociar de una manera ilógica y sonora. Y nos da, pues eso, breves composiciones, juegos muy divertidas. Palabras. Juegos de palabras, sí. Y luego otra de las cosas que hacían, por ejemplo, otro juego era los putrefactos. Bien. Que este va a tener sus consecuencias. Sí, para el olor y estas cosas. Sí. Este le introduce Salvador Dalí. Y era un adjetivo que lo utilizaban para referirse a todo lo que consideraban burgués, anticuado o artísticamente desfasado. Pensad que en este momento de las vanguardias, este grupo, ya desde la generación del 14 a la que pertenece Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset, se consideran una minoría elitista, y ellos mismos dicen que su objetivo no es escribir para todo el mundo, sino solamente escribir para esa minoría con sensibilidad artística que es capaz de entender el concepto de arte por el arte. Entonces, desde ese punto de vista, todo aquel que hace un tipo de arte que no se corresponde con esos preceptos de vanguardia, es un putrefacto. Un putrefacto. Sí. Está podrido. Está podrido. Esto nos lo vamos a apuntar, ¿eh, Ángel? Esto me gusta este concepto. Lo vamos a usar a menudo. De los putrefactos. Yo, de hecho, estaba pensando en algunos que ya les iba bien el, sí, el sobrenombre. Se puede adaptar a la política, se puede adaptar a la economía, sí. Efectivamente. Los putrefactos. Pero bueno, es una época, como decías, los felices años 20, felicidad, juventud, modernidad absoluta. Pero también, como decíamos antes, los roces, los problemas empiezan a venir. Las relaciones personales siempre son muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, personalidades tan fuertes. Claro, también. Dalí y Lorca se vuelven inseparables y eso va a generar muy pronto los celos de Luis Buñuel, que además no podía soportar la idea de la homosexualidad. Entonces, aunque parece ser que la mayoría de los miembros de la residencia conocían la homosexualidad de Lorca, Buñuel no se había dado cuenta. Entonces, cuando se enteró, como que no le sentó muy bien, y le rechazó bastante. Pero bueno. Bueno, pues así llegamos hasta el año 1927, un año clave, que es el año, ¿no?, en el que se asigna este nombre de Generación del 27 a todo, claro, este grupo de poetas vinculados a la residencia. Y es el año en el que Lorca estrena con éxito Mariana Pineda. A partir de ahí, Buñuel, que es bastante envidioso, no solo de la relación entre Lorca y Dalí, sino también del éxito que estaba, sí, empezando a alcanzar el poeta, pues se va a dedicar con todas sus fuerzas a apartar a Dalí de lo que él considera una influencia nefasta, que es Lorca, animándolo para que se vaya con él a París y abandone España. Vaya, los celos, cómo los son. ¿Y se van o no se van? Pues sí, se van. Entonces, llegamos al año 1929, el año de la crisis personal de Lorca, muy importante, por diversas razones. En este año, Dalí y Buñuel empiezan a trabajar en el guión de la película Un perro andaluz. El film surrealista por, sí, excelencia, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues Lorca se va a sentir después, cuando ve esta película, bastante afectado, por distintas razones. Lo primero, ya desde el título. Se siente identificado, ¿no? Sí, se siente identificado por varias razones. La primera, el título, porque esa expresión de un perro andaluz se utilizaba por estos miembros de la residencia para denominar a los compañeros sureños, a todos los que venían de Andalucía, entre los que, lógicamente, Lorca figuraba. Luego, segundo, el protagonista de esta película es un personaje bastante ambiguo, que no se sabe muy bien si es homosexual, impotente o las dos cosas. Pero que en cualquier caso Lorca vio claras alusiones a esa condición suya de homosexual, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, hay una escena concreta en la que aparece un piano de cola y encima del piano hay un burro putrefacto. Putrefacto. Entonces, aquí estamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que en este mismo año 1929 Lorca había publicado El romancero gitano, que recibió muchísimas críticas por parte de todo este grupo de intelectuales tan modernos. Dalí le escribió una carta bastante dura, o sea, también le decía cosas positivas, pero le decía que cómo había podido caer en ese tipo de poesía que no aportaba nada nuevo, ¿no? Que estaba exactamente, estaba volviendo unos preceptos, tal. Bueno, Buñuel, imagínate lo que pensaba, sí, que era una mierda. También José Bergamín, que era otro gran amigo de Lorca, pues habla con desprecio sobre El romancero gitano. Con lo cual, entre eso y que está colocado ese putrefacto sobre un piano, una, sí, clara ilusión a alusión al Lorca. Al Lorca pianista, claro. Al Lorca pianista. Además de eso, pues sigue sin ganar dinero con su actividad literaria, por lo tanto los padres siguen presionándole con que tiene que buscar otro medio de vida. Además, estaba ensayando en Madrid una obra de teatro, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Justo coincide que muere María Cristina, la madre del rey. Y Lorca, que era el director artístico, no interrumpe el ensayo, sino que continúa a puerta cerrada en el teatro, ensayando con los actores. Alguien se va de la lengua y se prohíbe la representación de la obra. Otra cosa más. Otra cosa más. Además de eso, pues... Más motivos para la crisis. Más motivos para la crisis. De Lorca. Estamos en plena dictadura de Primo de Rivera. Y esa situación le provoca tal rechazo que no duda en firmar un documento en el que expresa su insatisfacción con la política imperante en España y su convicción de que es posible una España más libre. Vamos, que acampa en sol y se queda tranquilo. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues además la pérdida de la amistad de su gran amigo Emilio Aladrén, que había sido uno de sus sostenes en tiempos difíciles, y la ausencia de Dalí, enfrascado en esta aventura cinematográfica con Luis Buñuel. Todo ello, ¿qué es lo que le provoca? Pues esa crisis personal que hace que decida huir, necesita salir de España, necesita airearse y se va a Nueva York, donde va a pasar unos meses, pues entre Nueva York y La Habana. Un viaje que, por otro lado, va a dar cosas bastante interesantes. Bueno, lo que él encuentra en Nueva York, aparte de ser una ciudad, claro, tremendamente moderna, del contacto con otras culturas que le van a fascinar, ¿no? Por ejemplo, con los negros, con el mundo hispano y demás, pero también mucha desolación. Sí. Pensad que es un chaval de la Vega Granadina y que de repente llega a la ciudad de los rascacielos y se sienta bastante solo y bastante perdido en muchos casos. Su poesía va a tomar aquí nuevos rumbos, muy influida por las vanguardias, sí, pero también como vehículo de denuncia de las injusticias sociales que aprecia. Y bueno, pues después de esta estancia en Nueva York y en La Habana, tan positiva en muchos aspectos, pues bueno, regresa a España con la República y se va a embarcar en un nuevo proyecto que le llena de satisfacción, para el que va a contar con la valiosa colaboración de Eduardo Ugarte, que es el proyecto de La Barraca. ¿Qué es La Barraca? Pues La Barraca era un teatro ambulante universitario, un poco en la línea de las misiones pedagógicas, que interpretaba obras del Siglo de Oro por los pueblos de la España rural, aplicando ese viejo precepto horaciano de enseñar deleitando. O sea, un proyecto educativo de los muchos que instauró la República. Por resumir un poquito, tenemos a un Lorca en un momento de crisis absoluta que le hace, bueno, pues tener que dar ese paso, no atrás, sino hacia una especie de viaje iniciático que le va a preparar para volver a una España ya en la República, un momento dorado también para sus ideales, ¿no? Claro. Y que le va a marcar también el éxito absoluto. El éxito absoluto. 1933 ya va a ser el año del principio del éxito para Lorca. Es la época de las grandes tragedias lorquianas, de bodas de sangre y de yerma. Sí. Y va a recibir la llamada de la argentinita, que también va a ser clave para el éxito de Lorca, interesándose por sus obras, lo cual le va a suponer pues constantes viajes a Argentina y a Uruguay, donde va a conocer pues a autores como Neruda y como Borges. Y que la gran diva del teatro español de ese momento, Margarita Xirgu, empieza a representar las obras de Lorca con gran éxito de público y no tanto éxito de crítica. Bueno, no se puede estar a todas. Sí. Bueno, fijaos que, por ejemplo, Yerma provoca reacciones encontradas, ¿no? Su estreno en Madrid, al día siguiente de ese estreno que fue un absoluto éxito, en un sector que fue el de la prensa liberal. Pero en otro sector, que en este caso es la derecha, entran ya en el teatro con idea de boicotear la obra, abucheando a los actores, bueno, todo este tipo de cosas. Ahí todos los de la TDT Party. Y absolutamente escandalizados. Fijaos que al día siguiente una revista fascista publica: ninguna mujer decente puede presenciar la obra, que cae dentro del código penal porque con ella se comete delito de escándalo público. O sea, fíjate que, claro, Yerma toca un tema tabú. Sí. El de la mujer mal casada. Y el de la mujer que al no poder tener hijos, cuando toda su vida está enfocada a que lo único que puede hacer es tener hijos, se le viene el mundo encima. O sea, no tiene sentido la vida de esta mujer, ¿no? Y se revela contra esa situación. Es escandaloso porque esta mujer no se queda en su casa asumiendo la situación, sino que se echa al campo y sale de su casa y habla con otros hombres y, claro, es muy poco decorosa. Esto es escándalo público para ciertos sectores de la España de mediados de los años 30, que, bueno, pues poniéndonos mucho más serios, ¿no?, van a suponer el caldo de cultivo de lo que va a ocurrir no mucho tiempo después, ¿no? Y prácticamente entramos en esa época en la que Lorca está en lo más alto. Exactamente. Y a puntito de caer. Fíjate cómo se va, ¿no?, fraguando un poco la desgracia, ¿no?, con todas estas cosas que estamos viendo. Pues bueno, a principios del año 36 ya la situación política en España pues se vive con mucha crispación, y ante la amenaza de la subida que se prevé en las urnas de la ultraderecha, pues muchos intelectuales y artistas españoles expresan su apoyo al Frente Popular. El último domingo de la campaña electoral, durante una comida con amigos en la que está, entre las que estaban Alberti y su esposa, pues Lorca lee un borrador de un manifiesto que había titulado Los intelectuales con el bloque popular. Y este manifiesto se va a publicar en el diario comunista más importante de la época, que era Mundo Obrero. Uh-huh. Ese manifiesto va firmado por más de 300 personas y Lorca es el que encabeza esa lista de firmas. Con lo cual, ya no cabe ninguna duda de su compromiso con el bando republicano. Uh-huh. La violencia va creciendo en todo el país y tras el asesinato de Calvo Sotelo, el poeta decide abandonar Madrid, puesto que está viendo la situación peligrosa, y se vuelve a Granada con su familia. Es el día 14 de julio de 1936, justo unos días antes del alzamiento militar. Él no piensa que la situación vaya a ser tan grave como fue, y de hecho en estos primeros días en Granada con su familia, pues está feliz, paseando por las calles de su infancia, relativamente tranquilo. Después del alzamiento, pues los militares se personan en dos ocasiones en su casa, buscando a otras personas, no a él, pero él empieza a sentirse amenazado y empieza a darse cuenta de que realmente el siguiente va a ser él. Que es más serio de lo que parece. Exactamente. Entonces, a pesar de que tiene la posibilidad de escapar, no lo hace, porque realmente cree que no le va a pasar nada, que esto va a ser una cosa que se va a controlar y que no va a pasar de ahí. Y al final, pues ese miedo que tiene, pues hacen un consejo familiar y deciden que el lugar donde el poeta puede estar más seguro es en casa de su amigo Luis Rosales, puesto que los dos hermanos de Luis Rosales son miembros de Falange. Uh-huh. Y entonces que nada mejor que allí para refugiarse. En la boca del lobo. En la boca del lobo. Pero claro, a ver, realmente la familia de Luis Rosales le tiene mucho aprecio y sí. Va a estar unos días en casa de esta familia, en la que ellos también realmente se arriesgaron, ¿no?, teniendo allí a un rojo, sí. Con las consecuencias que eso podría implicar. Pero bueno, ni siquiera eso es posible, es capaz de salvarle la vida, y el 16 de agosto es detenido en casa de esta familia de los Rosales, y fusilado dos o tres días después, no se sabe la fecha exacta, hay varias versiones, en el barranco de Viznar. Uh-huh. Se supone también, ¿no? Bueno, eso parece que está bastante claro. Bastante claro, ¿no? Lo que no sabemos es dónde ha ido a parar, hay muchas dudas, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, en épocas muy recientes la familia ha dado por fin la autorización, ¿no?, para excavar en ese barranco, y de momento pues no ha aparecido el cuerpo. Pero bueno. Conecta con muchas historias, con muchos temas que todavía están candentes. Sí. Pero bueno, si hay testimonios, ¿no?, de gente que le vio en sus últimos momentos y demás, entonces bueno, sí, eso parece que está bastante claro. Además, ya un rebelde y una personalidad que era capaz de mover masas, pues claro, era muy peligroso. Muy peligroso. Un final inesperado, trágico, que también eleva mucho más la figura de Lorca al mito, ¿no?, la leyenda, pero sobre todo lo que marca la vida, esa huella que ha dejado en la historia Lorca es lo que dejó escrito. Es lo que dejó escrito, sí. Su obra, efectivamente. Que fuera de ideologías es maravillosa, y que hoy, pues 113 años después de su nacimiento, queríamos hacerle ese pequeño homenaje, ¿no? Hemos contado su historia, pero tenías preparado también alguna que otra cosita para nuestros oyentes, ¿no? De la obra vamos a comentar muy brevemente, porque me puedo estar aquí días y días. Sí, vale, claro. Entonces, pues bueno, ya que le hemos dedicado más tiempo a comentar un poco la personalidad de este poeta, que me parece muy interesante, pues a ver, ¿qué te puedo contar de su obra? Pues fíjate que tanto en su poesía como en su teatro va a haber una serie de constantes, ¿no?, que se repiten. Lo que tú comentabas antes, que va a evolucionar desde esa poesía un poco de origen modernista y estos primeros textos teatrales también de origen modernista hacia la vanguardia, pasando por un tipo también de literatura que se llama neopopular, en la que va a recuperar pues tanto temas como formas tradicionales del folclore tradicional español, romances, sonetos, en los que va a tratar los temas clásicos del amor, del deseo, de la muerte, muy marcado por la tragedia, por esa angustia sexual, y que tanto en una como en otra, es decir, tanto en esta poesía de corte neopopular como en la de corte ya más de vanguardia, en la que va a haber una influencia sobre todo del surrealismo, se repiten una serie de símbolos. Esa serie de símbolos son, por ejemplo, muchos de ellos relacionados con la muerte. La luna, las armas blancas, también el color verde, que fíjate que el color verde además va a tener un doble simbolismo, o sea, porque por un lado va asociado a la muerte, pero también va a ir asociado a la rebeldía. En la obra de Lorca, como hemos visto, los gitanos, entendidos de una manera un tanto mítica, son un elemento recurrente, hay una presencia constante del mundo de los gitanos, ¿no? Entonces, esos gitanos tienen la piel de un color verde aceituna y son el ejemplo perfecto de la rebeldía contra la autoridad. Son la libertad frente a ese principio de autoridad que vertebra toda la obra de Lorca. Pero fíjate que verde es también el color de los uniformes de la Guardia Civil, por ejemplo. Y verde va a ser el vestido de Adela en Bernarda Alba, que es una obra toda en blanco y negro, menos el vestido verde del personaje más rebelde de la obra. ¿Qué más símbolos utiliza? Pues, por ejemplo, los caballos, que los caballos tienen un componente erótico muy importante. El deseo es otra de las constantes que van a aparecer en Lorca y cómo la sociedad va a intentar reprimir ese deseo. Y también el agua que se nos va a presentar de dos maneras. Como agua corriente, que es símbolo de vida, ese río, esas orillas a donde llevan a la joven, que tanta gracia te hace a ti de los poemas. Creyendo que me era la llevé al río creyendo que era mozuela. Claro. Pues ese río es un río de vida y es un río de libertad. Y cuando en lugar de eso nos encontramos un pueblo de agua estancada, un pueblo de pozos, es un pueblo en el que la gente vive reprimida y un pueblo en el que se masca la tragedia de la muerte. Así que fíjate, hay que entender el simbolismo de Lorca para llegar hasta su poesía. Hay que ser un iniciado, ¿no? Para hay que ser un iniciado, claro. Totalmente, eso es lo que le hace especial también, ¿no? Sí, o sea, aparte de eso, profundidad, ¿no? Sí, que también es muy musical, sí. Recupera también, ¿no?, toda esa tradición del teatro de Lope de Vega, por ejemplo, ¿no?, de incluir a los coros dentro de las obras de teatro, de incluir la música. Él hacía también algunas composiciones para sus obras. En todas, a excepción de La casa de Bernarda Alba, aparece la música. Aparecen las canciones populares, aparecen las romerías. Entonces, es algo como que llega mucho, ¿eh? E incluso en sus obras más herméticas de su última etapa en el teatro, pues las Comedias Imposibles, por ejemplo, ¿no?, o en su poesía, pues la etapa de poeta en Nueva York, va a conservar algunos de estos símbolos que tiene tan arraigados. Y esa lucha, ese balance que tenía entre lo bueno y lo malo del gitano, ¿no?, de la raza gitana, no sé si comentabas ya un poquito más por qué le molestaba, ¿no?, que le llamaran gitano. Pero un poco quizá por el concepto este del putrefacto que veíamos antes, ¿no? Ajá. Como que lo estaban asociando a ese romancero gitano, a ese concepto de una poesía de corte tradicional. Uh-huh. Y, a ver, la personalidad de Dalí marca muchísimo la del joven Lorca. Sí. Y cuando él recibe esa carta de Dalí, y cuando Dalí le aconseja que tiene que derivar en otro tipo de poesía mucho más innovadora, él se va a ir alejando cada vez más del neopopularismo para centrarse en la vanguardia. A partir del año 1929, cuando él se va a Nueva York, hace poesía de vanguardia y hace también teatro de vanguardia. Sus Comedias Imposibles se llaman así precisamente porque son comedias, son obras de teatro de tipo surrealista que se consideran irrepresentables. Es un poco lo que hacen Buñuel y Dalí en cine. Esa superposición de imágenes y lógicas que no tienen una trama argumental. Entonces llevar eso a la escena es muy complicado. Y que el espectador lo entienda ya ni te cuento, claro. Muchísimo más. Sí. Entonces yo creo que la historia venía un poco por ahí. Porque le estaban vinculando demasiado a ese mundo de las tradiciones de las que él quería huir. Si es que realmente cuando él se va a Nueva York es porque quiere huir. Quiere huir de esa España que le está agobiando en todos los sentidos. A nivel personal, tanto por la relación que tiene con sus padres, como por esa insatisfacción sexual que le va a marcar durante toda su vida desde pequeño. ¿Y por qué escribe Romancero Gitano? Porque lo tiene muy interiorizado. O sea, él se ha criado en la Vega de Granada. Él se ha criado con los gitanos. Y los gitanos que él muestra en su obra, no hay que entenderlos como ese gitano. Es que, a ver, es un gitano mítico. Es un gitano que representa, como te he dicho antes, la libertad. Sí. Y eso sí que es una constante en la obra de Lorca. O sea, él es un rebelde. Un rebelde de la palabra. porque jamás hizo ninguna acción para considerarse una persona subversiva, ¿eh? Pero sí a través de la palabra. Entonces, para él ese gitano es un poco, pues no, ese nómada, ese que es capaz de enfrentarse a lo establecido, a la norma. Es el único que tiene el poder. Además, también tiene un componente mágico, ¿no? Que va asociado a todo ese mundo que hemos visto antes, ¿no? De la luna, de los cantos, de esos rituales que desde pequeño le marcan, tanto de las romerías, de la vida en la calle. Sí. Es todo eso. Entonces, eso él lo lleva muy interiorizado. Y también la tragedia. Uh-huh. En su entorno de Andalucía, sobre todo cuando él vive en la ciudad de Granada, pasa mucho tiempo en el Sacromonte y ve muchas de estas cosas y lee muchas de estas cosas en la prensa, esa cruz de navajas, ¿no? tan famosa, ¿no? Y eso lo va a recoger también como un motivo poético, como un motivo literario en muchas de sus obras. Uh-huh. Es el entorno realmente lo que te marca, ¿no? Una lucha de contrarios, ¿no? Sí, Lorca. Sí, totalmente, totalmente. Lo más constante es eso, o sea, la oposición que hay en toda su obra entre ese principio de libertad y principio de autoridad. Sí. Pero yo creo que también es por la situación personal que él tuvo desde muy jovencito. Por esa conciencia también que comentábamos al principio, ¿no? Que desde muy pequeño la tiene tan acusada. Una lucha interna que se va a transformar, se va a sublimar en auténticas maravillas, en teatro y en poesía sobre todo. Si quieres, no sé, podemos leer un poquito, ¿no? Pues leemos un poquito, ejemplo. ¿Qué te apetece? Si quieres otro día, lo que sé, sí, acusa sí, de sí. celebrar que hace 113 años o 110 años Lorca fue al baño, pues hacemos otro programa sobre Lorca, que cualquier excusa es válida. Pues venga, ¿qué te apetece? Pues si quieres podemos meternos en esa lucha de contrarios, ¿no? No sé si teníamos algo de romancero y de... Tengo de todo, así que elige. Podemos leer romancero, podemos leer surrealismo, podemos leer canciones, lo que quieras. Venga, pues entonces vamos a empezar con los putrefactos, ¿no? Venga, pues. Vamos a leer algo del romancero gitano. ¿Qué es lo que nos vas a leer? Pues vamos a empezar con el primer romance de este poemario, que es muy bonito, el romance de la luna, luna. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Anda, y por esto le llamaban putrefacto. Pues le llamaban putrefacto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Pues que a veces merece la pena ser un poquito putrefacto, ¿no? Es precioso el poema. Sin duda. Muy triste, sí. Pero muy hermoso. Un icono, además, ¿no? Hay varios poemas de Lorca que son... Es incomprensible imaginarse la historia de la poesía sin ellos, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, le puso música, creo recordar, Camarón, creo. Pues vámonos al contrapunto, ¿no? Vámonos al contrapunto. Al poeta en Nueva York, ese lado más vanguardista, en esa lucha que decíamos entre la parte más modernista y la parte más... moderna, exacto. Cambiando del tono a la palabra, de las vanguardias que empezaban a ganar terreno ya en aquella época. ¿Qué nos vas a leer? Pues aquí sí que mi favorito, La Aurora, este es todo clarísimo. Pues vamos con La Aurora, en este pequeño homenaje que estamos haciendo a Federico García Lorca, en el 113 aniversario de su nacimiento. La Aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Las 8 en punto, el abrazo del oso en OMC Radio, en Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, con Yolanda Barreno. Estamos hablando de Lorca, con Ángel González en la dirección técnica, con el que se habla Eduardo Moreno. Y bueno, pues también tendremos al Fauno, que lo hemos puesto por ahí por el Facebook, para que los del Facebook estarán diciendo, ¿dónde está el Fauno? ¿Dónde está el Fauno? Ahí está el Fauno. Y con Pedro José Pérez en la redacción. Vamos a abrir la... Espera un momento, porque veo que hay una rendija en la trampilla, Ángel. ¿Cómo lo ves? Hay una rendija y alguien intentando hablar ahí, en ella. Eso, desde hace rato. Claro, es que estoy así como que noto viento. Espérate, a ver, voy a acercar el micro. Luis, ¿eres tú el que está dando golpes? Sí, perdonad, es que estoy colgando un cuadro. Espera que... Ya, espera que te abro, anda. Espera. Sal, venga, dame la mano, anda. Caray, pensaba que era un poco más... ¡Ya me caigo! No me estabais oyendo, vaya. No me tires tan fuerte. Venga, ¿qué tal? Pues muy bien, muy nostálgico, porque ahora mismo, escuchando a Yolanda, me ha picado la nostalgia. Porque era poeta en Nueva York, imagino. Sí. Ah, creí que eras tú el poeta. Justo el extracto de la obra que me cayó en otra vida en selectividad. No me digas. Sí, fíjate, sí. No te caería la aurora. Tal vez. De hecho, creo que fue la selectividad cuando estrenaron, cuando sacó el libro. Justo ese poema. Ese extracto que has leído. No me lo puedo creer. En otra vida me cayó en selectividad. Sí, señora. Fíjate. Pues el año pasado volvió a caer. Así que, fijaos, estamos en un bucle temporal. El día de la marmota. Así, o sea, cayó hace 400 años y hoy. Y hace el año pasado. Hace 400, no. Bueno, claro, porque Lorca no estaba, ¿eh? ¿No? Pero vamos... Sí, señor. Pues nada. Ese extracto de la novela de Lorca. 113 años tendría ya Lorca. Pues sí. Está bien, ¿eh? Así que no es mala edad. Hoy estamos con gente centenaria, al parecer. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Sí, luego hablaremos de un amigo tuyo, que hemos dicho al principio, como tiene que venir Luis, a ver si se asoma. Hay gente en este momento, viviendo, hay gente con esa edad. Hombre. Incluso con más. Y familia mía, además. Al parecer hay una abuela en Latinoamérica, creo que el otro día salió por la tele, con 124. ¡Qué barbaridad! Con 124 con años. Con un SEAT, dices. ¿Eh? Con no, un SEAT. No. 124 años de vellón, de longevidad. Bueno. Bueno, Ángel, que podemos descansar un poquito de música... No vamos a forzar más a Yolanda, la pobre, que se había traído 50 libros, pero no hace falta. El otro día, pues eso, celebrando que sacó, por ejemplo, el romancero gitano, pues hablamos otra vez de Lorca, que sabemos que te gusta, que te sientes feliz. Me encanta. No se me ha notado, ¿no? No se te ha notado nada. Además, no se nota que sepas algo del tema. No, tampoco. No sabe nada, ¿verdad, Ángel? No, ni tampoco que trae los exámenes que van a selectividad, ni nada de eso, no. Seguro que fue ella quien lo impresionó para que entrara el poeta en Nueva York. Uy, pues mi niño lo hubieran hecho perfecto, porque cae siempre. Yo creo que solo da eso en clase, ¿no? Solo habla de Lorca y de no sé si y de Tahoffman y cosas así, bueno, subversivas, sí, por supuesto. Pues nada, vamos con un poquito de música. Y también nos ha querido elegir Yolanda, porque hablábamos hoy de efemérides. Pues la demos la música también, va a pues ser también, una, ¿no? También hay que rendir un pequeño homenaje a dos de los grandes músicos que ha dado este país en los últimos tiempos. Lo de músico lo ha dicho con comillas. No, con comillas no. A mí los dos me parecen absolutamente maravillosos. Y además con muchos puntos en común. Estamos hablando de Nacho Canut, al que felicitamos desde aquí porque hoy es su cumpleaños. Cumple 53 años. Uh-huh. El de Bellón también. Compositor y bajista de grupos míticos como Caca Deluxe, como Pegamoides, como Dinarama. Y ahora mismo con una brillante trayectoria con Fangoria y como productor de muchos otros grupos. Y no tan grata, la segunda efemérides, Carlos Berlanga, compañero suyo en estos grupos que hemos mencionado y que falleció el 5 de junio del año 2002. Uh-huh. Así que, pues bueno, os he traído mi canción favorita de Dinarama, en la que colaboraron ambos, como en muchos de los éxitos de estos grupos que creo que han marcado la música electrónica de este país y la siguen marcando, que es Perlas Ensangrentadas. Pues venga, vamos a celebrar ese cumpleaños y a recordar ese fallecimiento triste con buena música elegida por nuestra compañera Yolanda, lo digo para las quejas. En el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es o en el teléfono, que es el 91-505-3529. Pero bueno, y si no, pues mira, escuchad y disfrutad Perlas Ensangrentadas en El Abrazo del Oso. Las 8 y 10, El Abrazo del Oso, OMC Radio, 107.3 FM, elabrazodeloso.es. Ya hay algunos alumnos de Yolanda diciendo que sí, que aprobaron, gracias a ella, con esto del Oscar. Espérate, abrimos el micro. No te preocupes, entra, pasa. Que a ellos les cayó Bernard Alba, si no recuerdo mal, les cayó teatro. Ajá. Así que, vamos, que habíamos ido hasta el teatro a verlo. Lo tuvieron que hacer muy bien. Vamos, de hecho, yo creo que le presentaste a Lorca directamente. A este tenéis que estudiarle. Pues nada, un saludo a Rafa, que nos está oyendo también por ahí. Me mando un beso muy grande. Un beso para Rafa, de Yolanda. Y pues bueno, supongo que también andará alguno más por ahí. Luego, si nos queréis dejar algo en el Twitter, pues ya sabéis dónde estamos. O en el Facebook. Facebook y Twitter. Por cierto, Ángel, ¿cuántos amigos tenemos ya en el Facebook? Según mi cantidad, que luego ya sabes que la tuve, no coincide, 714. Ajá, no está mal, chico. Coincide. Hoy coincide. Anda. En el Twitter tenemos 57. Anda, mira. Pero está mal. Va creciendo. 57, gente, bueno, voy a decir, gente activa y interesada en el programa, pero sería faltar a la verdad. Algunos sí, como Rafa, que nos acaba de mandar. Que incluso nos escuchan, ¿no? Rafa sí. Muy bien. Pues tú dirás, Ángel. Tú mandas. Que yo mando. ¿De qué quieres que te hable ahora? Está sonando la música de nuestra agenda. Con eso ya debería variarte de indicativo. Para que me hables del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué te parece? Pues sí, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Precisamente por eso. 5 de junio, como cada año. Hay que remontarse a diciembre de 1972, cuando la Organización de Naciones Unidas decidió la celebración anual de un Día Mundial del Medio Ambiente. Y así, pues cada 5 de junio desde 1973, venimos celebrando este día como el centro de muchas acciones que se van desarrollando a lo largo del año, no solo hoy. El objetivo, estimular la conciencia sobre el medio ambiente y llamar la atención y también llamar a la acción política sobre este tema clave para nuestro futuro. Por supuesto, las grandes políticas están en el punto de mira de este Día Mundial, sobre todo desde que el llamado cambio climático comenzó a preocuparnos y a hacer necesarias acciones globales para detener el impacto de la actividad humana en el clima y en la atmósfera. De todos modos, la acción individual no se puede olvidar, es bueno decirlo. Podemos hacer mucho individualmente, ¿verdad, Ángel? Desde nuestros hogares, en nuestra vida diaria, para cuidar el medio en que vivimos. Una educación adecuada, una visualización fuerte de actos como los de este 5 de junio son también claves para lograr estos objetivos ecológicos que nos proponemos, pero eso, individualmente, interesante e importante hacerlo. Hombre, hay que concienciarse. Cada uno en su casa, aunque piense que no vale para nada, pero pequeños gestos también cuentan. Sí, sí, parece que nos quedamos con las grandes políticas nada más y decimos, bueno, pues que yo recicle no va a cambiar nada. Pero hombre, sí que porque es un poco de lo que adolece también la sociedad, de echarle la culpa a otro. Como son los políticos los que se tienen que cargar de esto, pero si lo dejamos en manos de los putrefactos. Te decía yo que íbamos a hablar de putrefactos. A partir de ahora ya nos quedamos con la idea. Os voy a decir, ir pensando alguna acción individual que podáis hacer cada uno y la soltáis luego al final, ¿vale? Y cosas individuales que hacéis vosotros por el medio ambiente. Lo lanzo también a la audiencia, por si nos quieren tuitear o facebookear o mandar un correo a correo arroba el abrazo de los puntos. ¿Desde cuándo lo define? Dos patadas a la literatura. Facebookear. Inventándose dos verbos. Oye, no, eso tuitear es, sí que existe. Es creacionismo. Hoy que estamos con la vanguardia, pues claro. Creacionismo al poder. Tú sabes que, vamos, Huidobro y yo nos vamos de copas cada dos días. Pues eso, que sigue, pensar alguna cosita, venga, luego lo hablamos. Pero bueno, estamos hablando de acciones que se ponen en marcha días como este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Otra acción interesante de este 5 de junio, como cada año, es la del debate. Hablar de ecología, poner en contacto a todo tipo de gente implicada en el cuidado de la naturaleza y llegar a otras personas que pueden hacer mucho desde otros lugares, no necesariamente relacionados con la ecología, es también un paso adelante para el planeta. Concienciar, hablar, recordar, visibilizar un problema en el que nos jugamos el futuro. Por eso en el abrazo del oso siempre estamos dando la lata con la ecología, porque creemos que es algo, pues como lo solemos decir, ¿no? Algo que de verdad importa. Además, cada año se elige un tema especial para destacar. En esta edición, 2011, son los bosques los que se colocan en el punto de mira del Día Mundial del Medio Ambiente y de los actos repartidos por todo este año alrededor del mismo. Aprovechando también, como hemos hablado últimamente, que este 2011 también se ha declarado Año Internacional de los Bosques. El lema del Día Mundial es Bosques, la naturaleza a su servicio, donde intentan destacar que la salud de los bosques implica la calidad de vida del ser humano. No creo que haga falta recordar la importancia de los bosques sobre nuestro planeta y sobre nuestra forma de vida, pero lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Vamos a recordarlo, Ángel? Vamos a recordar para qué sirven los bosques. Vamos con ello. Vamos con ellos. Pues mira, los bosques ocupan un tercio de la superficie de la Tierra emergida. Son fuente de oxígeno y almacenes fijadores de CO2, que sabéis que es el gas involucrado en el calentamiento global. La destrucción de los bosques elimina la posibilidad de los mismos de seguir haciendo un trabajo básico para la vida de todo el planeta. Cada hectárea de bosque que desaparece es una herida grave para la salud del planeta y por ende del ser humano. Y sin embargo, es el propio ser humano quien lo provoca. ¿Vale? Vale. Punto uno. Punto uno. Punto dos. Venga. Los bosques fertilizan la tierra, sostienen su estructura para impedir que las riadas o las inundaciones provoquen la devastación que provocan. En muchas zonas del planeta, incluida España, han aumentado las catástrofes relacionadas con movimientos de tierra e inundaciones por la desaparición paulatina de los bosques que impedían este efecto. Más terreno para construir acaba destruyendo. Pero el ser humano se empeña en quejarse, pues eso, del tiempo y no asumir sus propias responsabilidades. Es lo fácil, es lo que hablábamos antes. Mientras haya quien echarle la culpa. Ay, qué equivocados estamos. Otra cosa ya para acabar todo el podcast, aunque podríamos hablar 50.000 cosas. Venga, va. Además de todo esto, son el hogar para una gran parte de las especies terrestres incapaces de subsistir sin el entorno que generan. Destruyendo los bosques, destruimos especies enteras, ecosistemas completos, ¿eh? Provocando pues dramas incalculables en seres que nos importan bastante poco, pero ahí están, ¿no? Nuestra acción hace desaparecer para siempre de la faz de la Tierra grupos completos de especies y no nos inmutamos. Pero porque tampoco somos conscientes de ello, yo creo. Es como... Pues por eso lo estamos haciendo, hay que visibilizarlo, decirlo. El niño que tira del cable sin saber que de detrás va la tele y al final va a acabar tirando la tele, pues esto es igual. No dejamos de ser niños en algunos casos. ¿Tenía algún sobrino en casa últimamente? ¿Qué? No. Bueno. Es un símil como otro cualquiera. Pues nos empeñamos en tirar del cable, ¿verdad? Y el desastre continúa. Cada año desaparece una superficie de bosque equivalente a Portugal. Portugal también va a desaparecer dentro de poco, pero cada año es que desaparece una superficie equivalente a Portugal de bosque. 13 millones de hectáreas para al año. Los que no sepáis lo que es geografía, o sea, en mucho. Portugal es mucho. En lo que viene siendo mucho. Un bosque del tamaño de Portugal es bastante grande. 13 millones de hectáreas al año. Casi nada. Todo, como decimos, por acción. Y no solo por omisión, ¿eh? Porque no solo es cosa de que dejemos las cosas que se vayan desapareciendo, sino por acción. Bosques, además, autóctonos y reales, ya que existe cierta tendencia a pensar que plantar árboles pues puede compensar la desaparición de estos terrenos que en otros puntos son apetecibles para el mercado económico. Pero hay que decir, y también hicimos un programa especial sobre este tema, un bosque no es un cultivo. No. No tiene nada que ver. Cultivar árboles en un terreno no es un bosque, es un cultivo de árboles que no genera apenas beneficios ecológicos comparados con los de un bosque de verdad natural. Y además, no todos son beneficios de este tipo. La ceguera económica que nos está asolando últimamente impide ver a los especuladores que los beneficios inmediatos obtenidos por ejemplo, la tala de los bosques supone una gran pérdida económica a largo plazo. Cada vez más se está demostrando que hoy estamos pagando mucho más por los bosques perdidos de lo que pudimos obtener entonces al deshacernos de ellos. Así que no es solo un gasto ecológico. Ahora que está tan de moda hablar de economía, también se pierde mucho dinero. A largo plazo, claro. Como decías tú, de los niños que tiran del cable. No pensamos nada más que en el beneficio inmediato, no pensamos en lo que viene después. No, y ahora mismo tampoco se ve. Tengo en cuenta que ahora lo único que preocupa es de aquí a final de mes voy a dejar de ganar 20. Mal. Malamente. Y no vemos lo que vamos a dejar de ganar de aquí a 10 años. Lo podemos ver de otra manera, fíjate. Cada vez es más clara la oportunidad que tenemos de obtener beneficios de los bosques. No es solo lo que perdemos por machacarlos, sino que de ellos podemos obtener beneficios que no son solo ecológicos. Por supuesto, los ecológicos están ahí, ¿no? El cuidado, la protección de nuestros bosques. Pero si somos capaces de invertir la destrucción de la superficie arbolada de nuestro planeta, también estaremos ahorrando muchísimo dinero a nuestros descendientes y encontrando beneficios al poder generar, pues se dice que se pueden generar en potencia millones de puestos de trabajo, directos e indirectos, gracias al trabajo en inversión de bosques, ¿no? Invirtiendo en bosques podemos conseguir millones de puestos de trabajo y un beneficio económico muy grande. Solo nosotros, los habitantes de este planeta, tenemos esa capacidad, la de elegir de dónde y de qué manera queremos vivir y obtener nuestros recursos. No, la forma de vivir que tenemos ahora no es la única que existe, por mucho que nos cuenten, ya, que es así. Lo que pasa es que hay que verle los beneficios, y los que tienen que invertir ahora mismo, el problema es que no se lo ven. Volvemos a lo mismo antes, de corto plazo, largo plazo. Esto es un poco de visión de futuro. Si queréis tener algún futuro, habría que empezar a preocuparse de estas cosas. Pero yo me gustaría dejar ese punto, ¿no? La forma de vivir que tenemos no es la única que vale, ni es la mejor. No, está muy lejos de ser la mejor. Es que fíjate, es que bueno, pues que perdemos algunos bosques y está un poquito mal el clima, no pasa nada porque, bueno, al fin y al cabo sacamos otros beneficios. Es que también se pueden sacar de otra manera, encontrando otras cosas. Ahí es importante la educación, es importante la divulgación y hablar de estas cosas claramente. Bueno, por último hay que citar también que cada año hay un anfitrión en el Día Mundial del Medio Ambiente. En este 2011 es la India. La ONU recuerda que India es un país de 1,2 millones, 1.200 millones de personas. casi nada, que está ejerciendo una presión muy grande sobre los bosques, principalmente en áreas densamente pobladas, donde la gente está cultivando en tierras marginales, donde el pastoreo excesivo está contribuyendo a la desertificación de muchas zonas. Pero bueno, por otro lado también indican que India está tratando de invertir este proceso con multitud de medidas destinadas al fomento de un desarrollo sostenible en el que la naturaleza y los bosques sean fuente de riqueza, como decimos, y no víctimas de esa riqueza. No es un mal concepto este, lo decíamos antes, el de los bosques como elemento básico para el progreso. No hay que aceptar de ningún modo que su destrucción sea un efecto colateral del avance del ser humano, al contrario, ¿no? Cada año, en días como este Día Mundial del Medio Ambiente, reitero, hay que dejar bien claro esto. La destrucción de nuestros espacios naturales atenta contra un verdadero progreso, pues no puede llamarse progreso aquello que destruye nuestro futuro. ¿Habéis pensado ya en algo que proponer individualmente para salvar el planeta? Don Luis y Llana, mira para un lado, dice Yolanda, creo que lo ha pensado antes. ¿Alguna idea? ¿Con qué te quedas? Pero individuales, ¿no? Sí, sí, algo que tú puedas hacer. Sí, algo pequeño que puede ir haciendo cualquiera desde su casa, en la calle, o que trabajo, o que hagas tú normalmente. Hombre, pues y no vale pegarle patas al fauno por debajo de la mesa. Eso no es ecológico. Utilizar bombillas de estar de bajo consumo. Sí, es un pero con cabeza, por Dios. Que, sí, porque las que no tienen cabeza no funcionan. No, es que me ha ido a tocar un tema que es que llego yo a la escalera de mi casa y me encuentro la típica luz de estar de la escalera que se apaga y se enciende, un adarro de energía. Y vamos a ver, ¿para qué ponéis un adarro de energía aquí? Si precisamente cuando hacen el gasto es cuando se enciende. No tiene mucho sentido, pero bueno. No, bueno. Una de estas, luego habría que calcularlo, ¿no? Todo el día encendida y tal, vale, eso sí. Habría que calcular, porque a lo mejor incluso así gastan menos, ¿eh? Yo no te lo sé decir ahora el dato, pero no lo tengo yo tan claro. Pero bueno, a la larga no van a existir las bombillas normales de... Ay, no me sale ahora. Sí, a mí tampoco va a salir. Incandescentes. Eso. Incandescentes. O sea que al final va a tener que poner una de bajo consumo. Y esperemos que la tecnología siga avanzando para que eso sea... Era por echarle un capote a Luis, que lo he visto un poco... No, pero muy bien, es una de esas grandes medidas que se están llevando a cabo últimamente, ¿no? Sí. Cambio por estas que, bueno, que gastan mucho menos, así de simple, menos emisiones, menos de todo. No, yo uso bombillas de esas, de bajo consumo. Y bueno, pues el gobierno, una de las cosas estas reguleras que ha hecho a medias, pero que algo hizo, es dar muchísimas bombillas. Lo que no sé si las uso bien, pero tenerlas las tengo. Bueno, tengo 5 gatos también, que también contribuye también al medio ambiente, al tema biológico. Es un detalle. ¿Los gatos fijan también el CO2? Algo harán. Hombre, producir abono seguro que producen. Sí, abono produce mucho. Bueno, Yolanda, pues ya tenemos a Luis, que dice que usa bombillas y tiene gatos. ¿Tú qué aportas? No, tengo 5 gatos. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que tener un gato. O sea, tengo 5 gatos. 2 adoptados y 3 criados. Sí. Aparte de 2 dados. Dos dados. O sea, en realidad llegué a tener 7 gatos en casa. 2 dados para jugar al parchís. O sea, espero que ese detalle me lo premie la providencia algún día, ¿eh? Sí. Bueno, otro día hablamos de animales. Dejamos de hablar de animales, hablamos de Yolanda. ¿Qué nos cuentas? Pues a ver, ¿qué te cuento? Pues por ejemplo, reducir el consumo de agua con algo tan fácil como meter dentro de la cisterna 2 botellas de agua mineral, que te reducen la capacidad de la cisterna. O, por ejemplo, utilizar papel reciclado en lugar de utilizar papel blanco. Son tópicos, pero son verdad. Pero son verdad. Y además, el fauno y yo tenemos un pequeño bosque particular. Hace tiempo a ver nos qué plantáis. Sí. A ver no qué hemos plantáis. Plantado nada. Estamos dejando que crezca de manera salvaje. Ah, bien, bien. Entonces, ahora está todavía en fase helechos. Pero helechos que ya empiezan a ser tremendamente importante. O sea, pero no habéis plantado nada, es lo que surge. Exacto. Eso lo intenté yo un tiempo hasta que dejé de ver por la ventana y tuvimos que cortarla. Claro, pero por eso lo tienes que hacer en una zona donde se preste a ello. Sí, sí. ¿Sabes? Un macetero que tengo en la ventana. Claro. Y ya empezó a dejar de pasar la luz. Dije, me da pena, pero vamos a tener que plantar otra cosa aquí. Y tenemos castaños y avellanos y cosas de esas. Sí, bueno, pero es que vosotros tenéis un terreno para hacerlo, claro. ¿Cuántos son? 1.500 metros o algo así. De bosque particular. Oye, también colabora. En lugar de ser pasto. Pero no un cultivo, sino... No es un cultivo. Un bosque de verdad. Muy bien, muy bien. Vale, me parece bien. Ángel, ¿tú tienes alguna? Unas cuantas. Pues si las riego todas te voy a dejar a ti sin ninguna y al fauno también sin ellas, así que... Una sola. Las típicas lucecitas de stand-by cuando deja apagar la tele con el mando y tal, apagan la tele directamente y que no siga gastando, por ejemplo. Y si te quieres algo que sea de para anotar las árboles, por ejemplo, pues ¿para qué necesitas imprimir? Si puedes sacarlo en un ficherito, en vez de en papel, algún documento y tal, no imprimas. Sí. No imprimas. Usa solo en papel lo que necesites y, claro, y ya está. Aquí, por ejemplo, en el programa solo usamos un papel, que es el de Yolanda. El resto va en el ordenador. Cosas de ese tipo. Y además ella, para ahorrar, me lo manda a mí. Le imprima yo. O sea que Yolanda no consume papel. No. Eres tú. Soy yo. Pero ella no. Ya es uno menos. Bueno, no sé si es exactamente... Bueno, es igual. Que sí. Apagar los aparatos eléctricos del todo, porque siempre se consume un poquito cuando están en el stand-by. Sí, a ver, que la lucecita esa que dices que no consume, si la luz está encendida, algo está tirando. Muy poquito, pero algo así. Y las podemos meter ahí también los típicos cargadores de móvil, ¿no? Por ejemplo, dejarlos cargando solo hasta que está cargado, no dejarlos. O lo típico de fijaros. No, yo dejo el ordenador con el ahorro de energía y tal, nada. Apágalo. Fuera. Si no lo vas a usar. Fíjate de rollos. Muy bien. Venga, pues rápido y nos vamos con actos. Yo voy a decir el de siempre, que es el de cuando ponéis el agua para ducharos, ese tiempo que está calentándose, si tenéis un calentador malo como el mío, no lo tiréis por el desagüe. Yo tengo un cubo al lado de mi bañera, de mi ducha, meto la alcachofa en el cubo hasta que el agua se calienta a mi gusto y ese agua pues la utilizo para otras cosas. Hay otro truco que es más utilizable. Lávate las manos antes. En el lavabo ya vas trayendo el agua caliente hacia el baño. Es que mi calentador me da para lavarme las manos mucho rato. Vamos, que lleno un cubo entero y luego pues lo ahorro para otras muchas cosas. Bueno, luego también se podía hacer un reciclaje, que es después de haberte bañado, no tires el agua, lo coges y haces unas sopas. También. Eso ya es una guarrilla. Para ti mismo. No digo que sea invitando a nadie, pero para ti mismo. Porque el cubo porque que es tu agua y de tus cosas. Claro. Pues te haces ahí una sopita de ajo. En función de los días cada que no te lavas, pues oye, puedes tener consistencia. Oye, todo es reciclaje, todo son ideas. Sí. Y todo es orgánico. Por el medio ambiente. Qué asco. Luego lo cuelan, ¿no? No, yo el agua que... No, sin colar. Está diciendo nuestro fauno por ahí que luego colarlo, pero... Hace sopas de ajo. Yo digo el agua limpia, el agua que tarda en calentarse. Luego pues lo usas para fregarla, para el váter, para... Y si es un cubo limpio, pues lo puedes usar para lavarte la cara, si quieres. Y otra cosa, si no vivís en un piso muy alto, tú, en tu caso, Ángel, ¿no? No, yo voy de abajo a abajo y tiro porque me toca, así que... Y tenéis ascensor, vuestro caso tampoco. Vamos, que si tienes ascensor y no vives en un piso muy alto, no uses el ascensor o úsalo solo de vez en cuando. Porque cada vez que llamas al ascensor tiene que subir, ya estás poniendo en marcha un aparato electrónico que pesa mucho. Tú te montas, baja otra vez. Te vas a venir pues mañana andando y a haces mi oficina a decirlo a la gente no, que utiliza claro, el ascensor. Una cosa normal, 10 pisos no, pero... No, para uno. Joder. Ya por eso. Pues, si es para uno, ¿para qué lo usas? Pues para no subir andando. Sí, que luego somos cómodos para todo. Pues ese es el problema, que a lo mejor tampoco hace falta. Venga, pues unos cuantos actos vamos a citar con respecto a los que ha habido a lo largo del día en España. Vamos a destacar en este Día Mundial del Medio Ambiente, sobre todo pues el más llamativo, ¿no? La manifestación antinuclear de Barcelona que organizó Greenpeace con muchísima participación ciudadana. También anunciábamos días atrás que se ha llevado a cabo también la carrera popular por el medio ambiente y el desarrollo sostenible con el atleta Fabián Roncero como figura visible, y los recursos que se han obtenido se han destinado o se van a destinar a proyectos ecológicos. Por otro lado, en diferentes puntos de España ha sido el día de mojarse por los humedales, un programa de voluntariado ambiental en humedales españoles que desarrolla la Fundación Biodiversidad con la colaboración de entidades locales y bueno, con acciones de conservación y educación ambiental en los ecosistemas de Alicante, Burgos, Teruel, Guadalajara y Tarragona. Y otra acción para acabar, un grupo de 20 voluntarios de WWF, Luis, han participado este fin de semana en diversas actividades de mantenimiento y seguimiento de la madrileña Sierra del Rincón. En este espacio de más de 15.000 hectáreas, un poquito más que vuestro bosque, que además es reserva de la biosfera desde 2008, con la ayuda de cientos de voluntarios de este grupo, se han recogido frutos y semillas de las principales especies autóctonas presentes en la sierra, como son el roble melojo, el haya, el abedul y el tejo. Y en total, gracias a esta iniciativa, se han plantado 8.000 plantones en la Sierra del Rincón a lo largo de 15 hectáreas. ¿Veis? No es un cultivo, son plantas de la zona, pues siguiendo criterios totalmente ecologistas para generar un bosque de verdad y no un cultivo. Pues bueno, algunas iniciativas que se han tenido en este Día Mundial del Medio Ambiente. Pero vamos, yo creo que es importante que la gente se quede con la cosa que desde tu casa también haces. Eso es. No os escondáis de que los políticos son los que... Uy, los políticos no, los putrefactos. Son los que... Exactamente. Así que nada. ¿Y por qué le has dicho a Luis cuando lo del WWF? No, porque... Sí, yo también soy el que dice Adena cuando... Sí, también, pero él de más veces. Nos reímos mucho. ¿A que sí? ¿Se le ocurre llamarse WWF? Desde luego. Son cosas que no se entienden muy bien. Complicada, pudiéndose llamar Adena. El Adena de toda la vida, claro. Del anuncio de Civilizado como los animales, con la ballena. Roberto Carlos, claro, el cantante. Luego claro. Se han complicado las cosas, lees una noticia y sales con un ictus en la cabeza después de leerla. Tanto W. De verdad que... Ay. Y además antes se organizaban más meriendas. Eso antes es verdad. Organizaban es meriendas y la crisis. Actos. Cuando se llamaba la Arena, que sí. Sí, había meriendas y tal, y ahora últimamente no leemos nada de eso. A ver qué pasa. Sí, sí, sí. Había momentos en nuestra agenda medioambiental que era merienda tras merienda, una maravilla. Todo el mundo ecologista, sí, por supuesto. Sí. Luis el primero, ahí, venga, yo voy. Y ahora no, ahora nos quita la motivación. Hay crisis. Bueno, pues la crisis de fondo, ¿no? Parece que está en todas partes. Sí. Bueno, es... Lo han conseguido, ¿no? Eran tanto la crisis, que al final, pues, la culpa de todo es de la crisis. Pero es una forma más de no reconocer nuestros propios fracasos, en parte. Echarle la culpa a la crisis. Pero bueno, ya queda menos el día que no haya crisis, que algún día llegará que no haya crisis, a ver a quién le echa la culpa. Será a la crisis que acabamos de pasar, que todavía colea. Pero bueno. Efectivamente. Pero hablando de crisis, si quieres, comentamos un poquito algunas iniciativas. Como decíamos antes, Yolanda, el día 9 de marzo, de mayo, hicimos un programa aquí con Francisco, que, bueno, se ha montado una... Empezamos a hablar de resistencia pacífica, ¿verdad, Luis? Uh-huh. De que hay que salir a la calle, de no sé qué, y fíjate, estamos ahora ya a 5 de junio y no veas tú lo que se montó a la semana siguiente. Uh-huh. El 15 de mayo, en concreto. Todo por este programa... Casualidad de la vida. Hablamos de todo este tema y bueno, pues ha habido, ya lo sabéis, pues muchísimas cosas de las que hablar en un momento que se ha convertido en histórico, ¿no? Después de aquellas primeras movilizaciones del 15M, la organización que ha emanado de todo aquello a través de diversos grupos ciudadanos, de las famosas acampadas, de las asambleas, de los barrios, de pueblos, etcétera, etcétera, pues han decidido apoyar en bloque otra gran movilización, hay que citarla, para el próximo 19 de junio. El 19J es el próximo 15M, será el 19J. Informamos y lo comentamos, el motivo de esta reedición de esas manifestaciones de toda España del 15 de mayo se centrará esta vez en el llamado Pacto del Euro. No sé si habéis oído hablar de esto. Sí, pero no lo he leído, así que cuéntamelo. Se habla muy poco y muy bajito, ¿no?, del Pacto del Euro. Algo esconderá cuando se habla así de ello. Pues se trata de un acuerdo intergubernamental que está a punto de cerrarse en Europa con los países de la Unión Europea, en el que gobiernos como el nuestro, el español, van a asumir ciertas líneas de trabajo político para supuestamente salir de la crisis. Y se puede resumir este pacto, que se va a firmar pocos días después de este 19J, como la asunción por parte de todos los gobiernos europeos de políticas para el fomento de la competitividad como medida para la recuperación económica. Traduciendo: moderación salarial, contención del gasto en pensiones y prestaciones sociales, flexibilidad laboral traducida en despidos más baratos para fomentar el empleo y políticas fiscales que beneficien la inversión de grandes capitales, reducción de personal público y de sueldos funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada país luego lo hará a su manera, pero siguiendo esta línea. Desde luego que, bueno, podemos pensar también que, bueno, puede haber gente que piense que esa es la política adecuada para este momento, ¿no? No lo sé. Eso ya cada uno que lo piense. Es una manera de hacer las cosas, favorecer el flujo de capitales, quitando las restricciones, facilitando los costes bajos para las empresas al bajarse los sueldos, hacer mucho más baratos los despidos. Pero bueno, es que independientemente dejando de lado las ideologías, el resultado de estas políticas, no sé qué opinas, Ángel, yo creo que ya lo conocemos y es el que nos ha metido en la crisis, ¿no? Básicamente sí, pero ahora sabéis que lo fácil es estar al otro lado y criticar. Entonces, esta situación no ha hecho nada más que empeorarse, pero de la que ya venía, de antes. O sea, claro, por eso te estoy diciendo, ¿no? Se sigue una línea de trabajo que ya conocemos. Simplemente sí, está, o sea, no apretando la misma tuerca, ¿no? Es porque yo creo que tampoco realmente no se esfuerzan en buscar otras alternativas. Van a lo fácil, que es eso, previendo que va a funcionar. Y vamos, por fuerza va a funcionar, a ver, normal. Si abaratan todo ese tipo de cosas que ahora mismo pues implica un esfuerzo económico en los empresarios, pues tú imagínate. Es que la primera vez que se hizo eso, pues pasó lo que ha pasado ahora, que tenemos unos sueldos desastrosos, que los todos los contratos de trabajo que había eran completamente inseguros. Y ya, bueno, pero estamos en Europa, si seguimos estando en el euro, tío, no pasa nada. Esto, bueno, no pasa nada, ¿no? Sí, somos ricos todos. Todavía, no me parece, pero sí. Los que dejaron hacerse esta burbuja de las narices, tanto la ha dicho esa burbuja, pues eso, son los que tienen la culpa. Lo que pasa es dónde están ahora. Pues eso, poniendo las líneas de trabajo que tienen que hacer los gobiernos. Lo cachondo es que casi todos los que parieron eso no están viviendo en España ahora, para empezar. Entonces, como que les da un poco igual. Y los que siguen la línea, pues... Pues al señor Botín y a los de Telefónica. Siguen en el mismo sitio, ¿eh? Sí, pero bueno, esos tienen sus intereses fuera de aquí, o sea que no hay problema. El caso es que hay motivos para enfadarse. Y de ahí que se vuelva a convocar esta manifestación con el fin de presionar de forma real y pacífica a los gobernantes, que supuestamente deben atender a las necesidades de sus votantes y no tanto a la de los mercados financieros, que no sabemos muy bien quiénes son. Algunas de las medidas directas que podremos ver tras esta firma del euro será la de ajustar la edad de jubilación aún más a la esperanza de vida de cada país. Nos jubilaremos a los 75 a este paso. La unión de salarios con la productividad, siempre, por supuesto, a la baja, como ya podemos ver, a no ser que uno sea directivo de un banco, que entonces da lo mismo, entonces no pasa nada. O, por ejemplo, la vigilancia absoluta de las economías democráticas por parte de organismos que no lo son, como las agencias de rating, estas famosas, el FMI o el Banco Mundial, que es lo que hemos visto también hasta ahora. Si estos no dan el visto bueno a la política de un país, pues ya sabemos lo que pasa. Empiezan a especular y a echar porquería encima, putrefacción. En resumen, un paso más hacia lo que estamos viviendo ya de hace tiempo. Da igual quién gobierne, los gobiernos no tienen ningún poder de decisión ante estos poderes económicos y con pactos como este del euro. Además, quedará este hecho pues negro sobre blanco. Un buen motivo para salir de nuevo a las calles el 19 de junio para exigir que los gobiernos no queden totalmente en manos de organismos que no hemos elegido. Y no está de más recordar otras acciones. Brevemente, hace pocos días se impidió el desalojo de una familia de Moncada y Reixac de su vivienda por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca. No sé si lo viste. No lo vi, pero sí que lo he oído, sí. Se fueron pues unos ciento y pico personas a la puerta, sabiendo que iban a ir a desalojar a esta familia, y no pudieron desalojarles. Muy bien. Pues este hecho se va a repetir en el 15 de junio en el barrio de Tetuán, como mensaje a los bancos de que este movimiento que se está haciendo, ¿no?, también está dedicado a ellos y sus acciones, no solo a los políticos. No hace falta recordaros que fueron los bancos, por ejemplo, quienes tasaron los pisos al precio de hace unos años y quienes vuelven a tasarlos ahora muy por debajo, porque lo dice el mercado, según que son ellos mismos, para ver si quedarse con el piso de la gente es suficiente o no para pagar la deuda. Es decir, yo digo cuánto vale el piso antes y ahora cuando me lo devuelves te digo yo también lo que vale, y vale mucho menos, casualmente, ¿no? Eso no se llamaba usura, así desde tiempos inmemoriales. Sí. Básicamente, o sea, yo te digo, tu piso vale 50 millones, te doy la hipoteca, por supuesto. Cuando llevas pagados 10, me dices, oye, ya no te puedo pagar, te doy el piso, y me dice, vale, pero es que ahora tu piso vale 20. Entonces me debes otros 30 más intereses. Y se quedan tan a gusto. ¿Y quién decide eso? ¿Quién lo dice? ¿El gobierno? ¿Una organización independiente? No, el propio banco, que es el que hace la tasación, ¿no? Según las reglas del mercado, que ha sido el que te ha dejado ampliar la hipoteca para meter el coche nuevo, sí, o para las vacaciones del verano, tal. Ese mismo. Pues eso es. En los casos de los que hablamos, pues se pretende eso, que las familias dejen su piso y sigan pagando el resto de la deuda. Y se conocen datos como que, sumando lo que deben estas familias, las costas judiciales de los trámites, etcétera, etcétera, deben más dinero de lo que pagaron por el piso en su día. Y se van a quedar sin piso y sin nada. Es una situación bastante ventajosa para los bancos, que por supuesto se permite por parte de los políticos, pero que sobre todo condena la ruina social absoluta a cientos de familias en España, y esto es lo grave, ¿no? Otras cosas, también se está hablando de concentraciones en los actos de investidura de los nuevos ayuntamientos elegidos el 22 de mayo, que será el próximo 11 de junio. Más adelante el objetivo parece pasar por una gran manifestación a nivel mundial en octubre. Otras marchas ciudadanas a lo largo del verano también se están preparando. Hay una, por ejemplo, que dicen que se pueden juntar desde distintos puntos de España una especie de marcha que dure durante un mes para llegar el 17 de julio a Madrid, y otras muchas acciones, muchas de ellas con las asambleas de los barrios o de las plazas con acampados como vehículo. Bueno, que esto no sirve para decir que se trata de iniciativas de la gente que se someten a votación, que no son cosas que simplemente se le ocurre a uno, lo cuelga en Facebook y ya está, sino que se está hablando mucho sobre este tema y es lo que está pasando, ¿no? Hombre, quizás ese ha sido el gran cambio que se ha visto ahora, que no es el típico rumor de red social que se queda ahí un poco en los 100, 200 personas que lo puedan mover y tal. Ahora es algo como más consensuado, más organizado y con los pies más en la tierra. Y con la gente participando, vamos a ver. Aparte de todo esto, que no es poco, como te digo, para mí supone algo histórico, ¿no? Que la gente piense, que actúe, se tome su futuro social, su forma de vida como algo serio y que hablen y salgan a la calle. También hay que citar el proyecto de Democracia Real Ya, de promover una iniciativa legislativa popular para cambiar la ley electoral. Algo que los que sabéis algo de derecho supongo que entenderéis que es muy difícil de conseguir. Hay muchísimas dificultades legales para hacerlo, pero que en principio necesitaría al menos de 500.000 firmas para tener alguna posibilidad, cosa que parece viable a día de hoy, ¿no? No es tan viable, ¿eh? No es tan viable ya, pues, porque conseguir las firmas sí, pero... Entonces la ley orgánica es una ley blindada, por decirlo de alguna manera. Tiene un sistema para poderlo modificar muy complicado. O sea, no se puede modificar por iniciativa popular. Pero bueno, por lo menos sí que llegue, ¿no? Que la voz de la gente está a favor de que se cambie esa ley electoral. Sí. Y de que lo que se hizo en la transición, se hizo en la transición, pero que han pasado muchos años, que la sociedad ha cambiado y que esto no funciona. Entonces yo creo que ese es el mensaje. Ese, por eso digo, esas 500.000 firmas yo creo que sí que se podrían conseguir, visto lo que se está moviendo ahora. Sí, sí, seguro. Y bueno, pues parece inviable el aspecto de cambiar la ley orgánica, pero sí que hay un pequeño resquicio. Dicen que, bueno, pues lo que dice la ley orgánica electoral, básicamente lo importante es que el voto es universal, ¿no? Que se cambie la forma de que se haga real ese voto universal, ese derecho. Eso es que no, que se podría modificar y que va a ser imposible, pero es que nadie se baja del sillón. Ese es el problema. Es que ese es el tema. El caso, claro, ¿cómo van a hacer a dar crédito a una posibilidad que vaya, como decía muy bien el príncipe Felipe, en contra de sus intereses? Ese es otro tema, ¿no? Ya vimos al príncipe decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a presentar yo un referéndum para decir que si de monarquía o república? Eso va en contra mía, ni loco. Pues en los partidos políticos grandes pues le pasa lo mismo. Y que tiene el poder, le interesa mantener las cosas como están. Pero bueno, el caso es que no faltan motivos para indignarse, pero ahora, a diferencia de hace unas semanas, no faltan tampoco iniciativas a las que sumarse, cada uno que las elija, ¿no? Nosotros desde el Abrazo del Oso lo que vamos a hacer es informar de ellas en la medida de lo posible en los próximos días. No nos sumamos a ninguna como medio de comunicación, pero bueno, creemos que reflejan algo muy interesante que hay que seguir, que hay que contar, y luego individualmente pues cada uno tomará el camino que nos parezca mejor. Que iniciativas, como decimos, no faltan. ¿Vale? Pues venga, vamos rápido, que se nos echa el tiempo encima. Vamos con una versión breve de la agenda friki, que tenemos que hablar de Vincent Price. Corriendo, corriendo. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling. Pues venga, rápidamente, agenda friki, Ángel. ¿Por dónde empezamos? Pues, ¿qué te parece si empezamos? Espérate a ver por dónde vamos, podemos ir. Málaga. Al sur. Vámonos al sur. El 18 de junio, el Club de Aeromodelismo de Mijas celebra la primera concentración de maquetas y semimaquetas, que será la mitad de una maqueta, junto al Paseo Marítimo de Fuengirola. Más información a lasdemijas.es. Esa era facilita, ¿eh? Claro, por eso lo he dicho. Venga, vamos a cruzarnos la península, vámonos a Asturias. Corre. Los días 11 y 12 de junio llegamos a Asturias, se celebra el Campeonato de Asturias y la segunda prueba de la Liga Asturiana de F3F, que es cosa de estar de aviones. De aeromodelismo. ¿Estás seguro? Sí, porque está organizado por el Club Planeador de Aeromodelismo. Vale. De hecho, la información la tenéis en clubplaneador.com. O sea, que yo creo que sí. F3F para los frikis de los planeadores. Vale, pues va a ser que sí. Venga, bajamos un poquito hasta Burgos. Los días 25 y 26 de junio se presentan las primeras jornadas lúdicas de Miranda de Ebro, Roll in Río, mola, en el albergue juvenil Fernán González de la localidad, con multitud de actividades, torneos, juegos de mesa, cartas, rol. Más información en una página que, si queréis, os la damos escribiéndonos a correo@elabrazodeloso.es. Cobarde. correo@elabrazodeloso.es. Venga, anda. Toledo. ¿Qué tenemos en Toledo? En Toledo tenemos a nuestro redactor Pedro José Pérez y se cierran mañana las jornadas IMC Internacional Miniatures Contest de los Tercios del Rey. Un especial reflejo en miniaturas de la Bretaña francesa. Muñequitos. Más información, si llegáis tarde o queréis saber algo más sobre ello, losterciosdelrey.com, www.losterciosdelrey.com. Con estas citas atrevido, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, ¿qué te parece si nos vamos a Barcelona? Sí, porque está la gira Expotacu, que continúa en el Centro de Ferias y Congresos de Sabadell, que en catalán suena distinto, con el Expotacu Barcelona, organizado por la Federación Otaku de Cataluña. Los días 25 y 26 de junio. Más información, expotacu.com/Barcelona. Nos quedamos en la zona, pero nos vamos a ir un poco más hacia la costa. Gerona. Del 20 al 26 de junio, la asociación La Fábrica Roja celebra la segunda exposición concurso estatal de modelismo estático en Castelfolit de la Roca. La exposición del 20 al 26. Y habrá un concurso los días 25 y 26 de junio. ¿Vale? Vale. Más información, correo@elabrazodeloso.es. Ya sabes que cuando dices eso es porque la página web es tan sumamente rara que no se atreve a decir. Bueno, que no me apetece. Venga, va, llévame a Orense, a Galicia, un poquito ahí, un poquito. Para el día 18 y el 19, ¿te parece? Vale. ¿En Orense? Sí, no da tiempo. Pues venga, se celebra el campeonato maquetas y semimaquetas, otra vez media maqueta. Vuelo libre en Santa eso Marina. Para que no digáis que si no da tiempo a hacer una maqueta, por lo menos media. Claro. Algún día nos explicarán qué es esto de las semimaquetas. Pues este campeonato, los días 18 y 19, en Orense, en Santa Mariña. Aeromodelismoourense.com. No me quiero quedar este mes sin ir a Navarra. Pues sí, me lo pide el cuerpo. Pues el 25 y el 26. Allí, entonces, se celebra el Campeonato de España de Helicópteros de Radio Control. F3C. ¿Ves cómo esto de F tiene que ver con eso? En la localidad navarra de Los Arcos. Tendrá lugar junto al circuito de alta velocidad del término municipal de La Launa. Más información, correo@elabrazodeloso.es. Y con esto acabamos nuestra agenda friki del mes de junio de 2011 en El Abrazo del Oso. Esta música nos puede venir bien para hablar del siguiente tema, aunque me voy a atrever. Vamos a ver si podemos escuchar la voz de la persona de la que tenemos que hablar en este momento, en El Abrazo del Oso. Y es que el pasado viernes 27 de mayo se cumplía el centenario del nacimiento de una de las figuras más relevantes del cine durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX. Una figura del cine de terror que tenía una voz como esta, como que vais a oír, con música de fondo. Esta, ¿no? Esta. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found. Lo reconoces, Luis. Le reconoces. Es Michael, digo, es Vincent Price. La voz que puso. Te iba a decir algo, pero mejor no te digo nada. Es la voz que utilizó Michael Jackson para ambientar ese final, sí, del thriller. Uh-huh. Muy bien utilizada, una de las mejores voces de, sin duda, de la historia del cine. Además acaba con una risa y al final tremenda, ¿eh? Sí, sí, además que siempre la mantuvo muy juvenil hasta el final. Tenía eso, un timbre de voz nada grave, sino más bien lo contrario. Tenía un timbre de voz así muy, muy sugestivo. Nada, va a terminar de oírle. Los segundos finales de Thriller de Michael Jackson. To stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of the thriller. He de decir que me supera Vincent Price riéndose. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, una de las estrellas del cine de terror fantástico de serie B, que le permitieron una larga carrera, más de 5 décadas, trabajando con varias de las estrellas del género: Lon Chaney Jr., Bela Lugosi, Boris Karloff, Peter Lorre, Basil Rathbone, Christopher Lee, Peter Cushing. Vincent Price dio un nuevo registro a los villanos del terror y al cine fantástico. Sus personajes tienen ese toque de humor negro que siempre permanecía junto a su figura, esta siempre ensalzada con un característico y malvado bigote, acompañada de esa risa tenebrosa que cerraba las pesadillas de los niños de la época y que prestaba también soporte honorable a cada uno de los personajes, por ejemplo, interpretados de los cuentos de Edgar Allan Poe. Nuestro Vincent Price nació en San Luis, Missouri, el 25 de mayo de 1911. Estudió Historia del Arte y Bellas Artes en la Universidad de Yale, en el Cultural Institute de Londres. En los años 30 empieza a interesarse por el teatro, actuando en la obra Chicago de 1935 y trabajando en la compañía de teatro que fundó Orson Welles, la Mercury Theater. Realiza su debut cinematográfico en la película Service de Luxe de 1938 de Rowland Lee, y su primera incursión en el cine de terror la realiza junto a Boris Karloff en La Torre de Londres de 1939, que yo creo que estrenó Luis también en su época, ¿no? Fuiste tú al estreno, ¿no? Pues, hombre, claro, por supuesto. Usted filmó. Estaba hecho un chaval en aquella época. La Torre de Londres. Sí, señor. ¿La viste? Bueno, la has visto, ya sé que no estabas en el 39 todavía, era, sí. Todavía no te dejaban salir. La he visto, efectivamente, con Basil Rathbone y Boris Karloff, que hacía de jefe de tormentos allí en la Torre de Londres. Salía totalmente calvo, Boris Karloff, y bueno, sí. Poca bromas, la verdad. Sí, para poca broma. En estaba. Esa peli poca bromas, sí. En ese 39 también dio piel a un personaje de H.G. Wells en El hombre invisible vuelve, de 1940. Bueno, por ahí. El hombre invisible vuelve. ¿Te suena? ¿La has visto? No, esa no la he visto, pero vamos, El hombre invisible es de mediados de los 30, o sea que sí, sería un poquito después. Ajá. Es el mismo papel, lo encarna en el 48 en la película Abbott y Costello contra los fantasmas, de Charles Barton. En la década de los 40 se va a turnar en películas protagonizadas para la 20th Century Fox, como La canción de Bernadette del 43 de Henry King, Laura de 1944 de Otto Preminger, Las llaves del reino de John Stahl, Que el cielo la juzgue de John Stahl, El castillo de Drawnwick del 46 de Mankiewicz y El susto de Alfred Welker, algunas de las más destacadas. Y también trabajó en la radio, desde el 43 al 51, dando voz al personaje de Simon Templar, que era conocido como El Santo. ¿Cuál de estas has visto, Luis? Experto en la materia. Yo recuerdo especialmente Drawnwick. El castillo de Drawnwick. Que Mankiewicz interpretaba a un señor autoritario, vamos, no recuerdo si era de la época feudal o no me acuerdo muy bien, pero vamos, era un auténtico dictador, no sé si un reino, una villa, algo así, y no era una película de terror, era un drama histórico, y él de luego hacía bastante buen papel. Pues vamos a irnos a un año importante para la carrera de Vincent Price. En el año 1953 protagonizó la primera película en 3D, fíjate, Los crímenes del Museo de Cera, de André de Tott, en el que lucía un maquillaje impactante que dejó para la eternidad del cine su personaje siniestro y cruel, Los crímenes del Museo de Cera. Después hizo algunos films fantásticos como La mosca, de Kurt Newman, El regreso de la mosca, de Edward Burns, The Bat, de Crane Wilbur, House of Haunted Hill, del 59, de William Castle, en el remake del año 99, el apellido del personaje de Geoffrey Rush es Price, ¿no?, en homenaje a Vincent Price, y The Tingler, de William Castle. La mosca, el regreso de la mosca y la mosca de los crímenes del Museo de Cera, grandes películas, ¿no? Sí, no, esas son dos películas de obligado visionado, como dice mi amigo Ángel. Son Entonces, vamos, a los que les gusta el género de terror no pueden dejar de verlas. Los crímenes del Museo de Cera, impactante la interpretación y toda la atmósfera de esa peli. Y La Mosca, pues, tiene un momento histórico al final de la película que yo creo que todo el mundo cuando la ve ya no se le olvida. La escena final de La Mosca es escalofriante, vaya. Escalofriante, casi casi más que cualquiera de los peores momentos de la versión nueva. De Cronenberg, o sea, el detalle final, Ángel de la Mosca, con aquella tela de araña en el jardín. Sí, sí, tremendo. O sea, a más de uno todavía está... Con ese gritito que acaba de hacer el sí, gol. Sí, sí, sí. Es que me acuerdo de Bart Simpson, no sé por qué. El final de La Mosca... La verdad es que yo recuerdo que me impactó. Claro, además es que es un final... tan absurdo que hace falta, pues eso, ser muy buen actor para poder hacerlo creíble, ¿no? Ay, bueno, estamos en los años 60, donde empieza Vincent Price ampliando un poco sus rasgos artísticos. Interpreta el papel de un excéntrico artista en el musical de Broadway Darling of the Day, junto a Patricia Routledge. También protagoniza a uno de los enemigos del Batman Bob de los años 60. Durante 7 episodios sería Egghead, cara de huevo. Pero sobre todo llegan sus años mágicos, empezando ese ciclo de películas dirigidas por Roger Corman, dedicadas al maestro. Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher del 60, El péndulo de la muerte, Historia de terror... El Cuervo, del 63, La Máscara de la Muerte Roja, La tumba de Ligeia, El Palacio de los Espíritus, qué grandes películas, qué grandes historias, qué maravilla, ¿eh? Sobre todo de esas que has dicho, la que me ha gustado especialmente era La Máscara de la Muerte Roja, ¿verdad? Tremendas. Yolanda, hay grandes películas que seguro que... Yo las he visto todas, pero hace mucho, muchísimo tiempo. Necesitan una revisión. Lo bueno que yo creo que nos ha pasado a todos un poco ha sido la primera vez que las hemos visto, nos ha pillado estas películas que las echaban en la 2. Claro. Que las veías ahí y te quedabas enganchado ahí viéndolas y luego ya, con la edad, lo vas buscando y tal. Pero yo creo que a todos nos enganchó de la misma manera. Yo creo que sí. Además, es que el texto también es fantástico, claro. O sea, es que se unen las dos cosas. Una historia estupenda y una interpretación estupenda. Es que eran películas necesarias, ¿no? Sí. De hacer bien, con grandes actores y con una ambientación adecuada, esa, ¿no? Esa atmósfera del cine puro, ¿no? Claro, del cine claro. Clásico en estado puro. Que ahora se pueden hacer muy bien, pero seguramente nunca conseguirán ese mismo ambiente, ¿no? Pero porque ahora se van a centrar en los efectos especiales, claro. Entonces, claro, pierden esa tensión. Sí, digamos que lo que conseguía Vincent Price con su presencia y su voz, ahora lo resumen en ponerle colmillos cada vez más grandes a los malos y hacerle que vuele y cosas así. Y que brillen. Y que brillen y esas cosas, sí, de esas. Y fíjate, el 3D, podríamos decir, es algo de ahora, pues ya lo hacía este hombre, ¿no? Pero claro, pero no lo mismo. El 3D, eso ya lo dijimos cuando empezó a tanto boom, dijimos que el 3D no es de ahora, que el 3D tiene muchos años. Lo que pasa es que, bueno, pues sí. Hasta ahora no había habido campaña por ello, y de hecho, mira lo que han tardado en salir las televisiones en 3D, o sea que... Ahora cuando se ha interesado, ¿verdad? Claro. Pues sí, pues sí, pues sí. Oye, ¿te acuerdas de la de Soy Leyenda? Sí. ¿Pero de cuál? De la primera y de la segunda. Sí, sí, sí. Vincent Price interpretó la primera versión de esta novela de Richard Matheson, Soy Leyenda, en El último hombre sobre la tierra. Bueno, le siguieron muchas películas de serie B, Un trío de terror, de Sidney Salco, Matar o no matar, Este es el problema, del 73, de Douglas Hitchcock, y un díptico dirigido por Robert Frost sobre el Dr. Phipps, el abominable Dr. Phipps, y el retorno del Dr. Phipps del 72. Y la curiosa y paródica La casa de las sombras del pasado de Peter Walker, reuniéndose con otras viejas glorias del terror como Christopher Lee, Peter Cusino, John Carradine. ¿Con cuáles te quedas, Luis, de estas? Hombre, cada uno en su... Cada uno es un buen... Vamos, son todos muy buenos actores. Lo único, cuando coincidieron en esa película que has nombrado o en El Club de los Monstruos, ya eran más que jubilados. Algunos ya eran un noble anciano, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, Peter Cushing falleció poco después. John Carradine estaba ya también muy mayor. fin, de ese grupo únicamente nos queda Christopher Lee, que creo que cumplió hace poco, no sé si 83, 84 años, y sigue en activo. Y sigue muy activo y muy bien. O sea que... Pero vamos, la gente guarda un recuerdo entrañable del Club de los Monstruos, me acuerdo, que era, o sea, una película muy muy curiosa. Había un striptease de una chica, estaba haciendo su striptease y tal, y de pronto se convertía en, o sea, la chica de, era de verdad, quiero decir, que es que de pronto se mezclaba la imagen real con dibujo animado. Ajá. Y es que el striptease no terminaba quitándose la ropa, sino se quitaba también la piel, claro, la carne, y se quedaba literalmente en los huesos. Y me acuerdo que decía Vincent Pryor, dice, fíjate, le decía a John Carradine, dice, tiene unos huesos fantásticos. La película en clave de humor, ¿no? Sí. Sí, señor, pero... esa idea la utilizó Robbie Williams en uno de sus vídeos de Rock DJ, si no recuerdo mal. Uh-huh. Que también hacía una cosa parecida, en plan, empezaba a hacer un striptease donde no hacía ni caso hasta que empezaba a quitarse la piel y los músculos, se quedaban los huesos. Sí. Y era cuando le hacían caso, ¿no? Pero ahí no había dibujo animado, no. Quedaba bastante yuyu. La verdad es que el vídeo estaba muy logrado, sí. Estaba un poco de asco, sí. Ay, bueno, pues después de esta época ya empieza a reducir las apariciones en el cine de Sam Price, y es cuando da voz a estas producciones musicales como la del Thriller, ¿no? El video musical. ¿Y qué voz? De Thriller. Pero también está en Welcome to My Nightmare de Alice Cooper, en Number of the Beast de Iron Maiden, por supuesto, y en la película animada de Disney, The Great Mouse Detective, del 86. Entre el 81 y el 89 fue el presentador de Mystery, una serie de televisión de la PBS. Dio voz al cuarto corto de animación de Tim Burton, Vincent, de 1982, protagonizado por un niño de 7 años que se obsesiona con la figura de Vincent Price, escrito como un poema y recitado por el mismo Price, ¿verdad, Yolanda? Sí, es que Tim Burton desde pequeñito era un gran admirador de Vincent Price. De hecho, cuando era pequeño él decía que quería ser como Vincent Price cuando fuera mayor. Entonces, este corto realmente es un poco... autobiográfico. El mismo, sí, es autobiográfico, de alguna manera. Su último papel en el cine fue precisamente con Tim Burton, en Eduardo Manos Tijeras. Efectivamente, que hace el papel del creador de Eduardo Manos Tijeras. Y posteriormente a este estaba trabajando también en un proyecto con Tim Burton, pero que se había interrumpido por el fallecimiento de Vincent Price. Sí, de hecho la intervención de Price en Eduardo Manos Tijeras es más corta de lo que se esperaba en principio por el avanzado estado de la enfermedad de Parkinson, y también tenía un enfisema pulmonar que le estaban limitando desde hacía ya tiempo, apagándose ese terror sin máscara o la voz del terror el 25 de octubre de 1933 tras sufrir un cáncer de pulmón, dejando sus rasgos estéticos en la mente de todos los amantes del cine: su 1,91 m de altura, su porte severo, fino bigote, su perversa y socorrona voz, su timbre de voz tan característico. Como decía Price, a veces creo que personifico el inconsciente oscuro de la raza humana. Sé que suena mal, pero me encanta. Sí, porque él tenía mucho sentido del humor y no se sentía encasillado por interpretar a maníacos y a gente perversa y tal. Se lo tomaba con mucho humor. De hecho, muchas de sus películas, sobre todo de la última época, son de humor negro más que de terror. Uh-huh. Y bueno, pues un grande, la verdad es que un gran actor. Un gran actor, que hoy le tenemos aquí porque Yolanda se encontró con el centenario de... Bueno, realmente no me lo encontré. Del nacimiento de... Fíjate, la tele también sirve para algo de vez en cuando. Entonces sí, hace poco le han hecho un homenaje en Saber y Ganar. Saber y Ganar, claro, pero es que eso no es la tele. Eso es, es otra cosa. Eso fue lo que me dio la idea de... ¡Anda! O sea, que eres tú quien ve... Es ella. Soy yo la que la ve única. Saber y Ganar. Bueno, conozco a otra persona, pero... La espectadora. Sí, a veces está, a veces no, yo creo que vais turnando. Sí. Pues un merecido homenaje y nada, tuvo también suerte Vincent Price en sus últimos años, pues encontrarse con una figura como Tim Burton, que lo ha... lo ha ensalzado bastante, aunque por desgracia pues no pudieron hacer una película larga juntos, pero bueno, tuvo suerte de encontrarse con Tim Burton. Otros se encontraron con Ed Wood. Sí. Y bueno, tampoco es que fuera mala suerte, pero en fin, hay encuentros y encuentros. Digamos que la suerte fue diferente. Fue diferente, sí, fue de diferente color. Así que, pero bueno, que vea la gente que no, que ahora por ejemplo en internet es súper fácil encontrar películas y tal, pues. Sí, yo, sí, comprándolas, ¿no? Bueno, encontrarse con películas, lo dejo ahí, ya cada cual. Entras en la web de un centro comercial, ¿no? Y lo compras. Sí. Vale. Por si acaso, ¿no? También hay webs de estas de pago que tú te suscribes y tal, y te dejan ver las películas. Y sí, por si quieres ahorrar el coste de la fabricación. Hay que ahorrar y no consumir. Claro. Y hacer un CD donde lo quieras grabar, pues también. También. Sí. Pues yo personalmente... Es más ecológico eso, ¿no? Les recomiendo que empiecen con Vincent Price por el hundimiento, porque lo tengo que buscar por el hundimiento, porque aquí se llama así, el hundimiento de la casa. De la casa, ser de... Que tiene una interpretación muy, muy buena. Muy buena, sí. Además que aparece, surge en la pantalla así de golpe, tras una puerta, con un pelo albino que le pusieron, que llama la atención de inmediato, y es una interpretación... Susto a muerte. De alto voltaje. De alto voltaje. No, seguro que Poe hubiese estado orgullosísimo de esa versión que hizo Roger Corman. Sí, señor. Roger Corman, Vincent Price, la caída, el hundimiento de la casa Usher. Hay que verla, podemos empezar por ahí. Nos sirve como excusa el haber celebrado hoy, bueno, pues este pequeño homenaje hacia la figura de Vincent Price, ya que se cumplía el centenario de su nacimiento el pasado viernes, el 27 de mayo. Como bien se encargó Yolanda de hacernos trabajar en el tema. Qué bien, qué bien. ¿Tú querías comentar algo más? Porque lo tuyo con Vincent Price es por Tim Burton. No, lo mío por Vincent Price es de muchas más cosas, no solo de Tim Burton. Yo creo que lo descubrí con ese ciclo de películas que habéis comentado antes, de las adaptaciones de los cuentos de Poe. Y entre mis favoritas están la de los crímenes del Museo de Cera, que esa, desde que la vi, vamos, es que fantástica, me encantó desde que era enana. Así que es uno de mis clásicos, y Laura también es una película que me gusta mucho, así que es mucho más más que Tim Burton mucho y, más y que Michael Jackson. Ángel, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos yendo? Va a ser que sí. Podríamos poner a sacar películas de Vincent Price. No, podemos estar aquí hasta... hemos pasado sin mencionar el Circo Price. Ya lo has dicho. ¿Qué tienes tú que decir del Circo Price? Fue aquel. Lo hablábamos antes Luis y yo fuera de la antena. Es que ahora decimos Vincent Price, pero durante años era Vincent Price. Claro. Como James Stewart y todos estos. Vincent Price. Sí. O sea, Vincent Price era una cosa... Pero claro, tú diré a alguien... Es una cosa moderna. El Circo Price, que te va a decir eso qué es. Vincent Price. Kirk Douglas. Sí. Muy bien. Pues nada, que hemos hecho homenaje. Homenaje también a Vincent Price, al cine de terror a cara descubierta, como nos ha dicho nuestro compañero Pedro José Pérez, que está también en la redacción de todo esto. En un programa pues muy interesante, muy completito, que nos salimos muy contentos, ¿a que sí, Yolanda? Pues sí, la verdad es que sí. Con Lorca, con el Día Mundial del Medio Ambiente, con el movimientos de la gente en la calle para cambiar las cosas, y con Vincent Price. Buena música también, recordando a Nacho Canut, ¿no? Y a Carlos Berlanga. Ambos dos. Y nada, que cerramos el programa de hoy a las 9:10 pasadas ya, 5 de junio de 2011. El abrazo del oso. Nos vamos marchando. Don Luis y Llano, un fuerte abrazo. Te devolvemos a la trampilla. Venga. Venga, igualmente. Un abrazo muy fuerte para todos y buena semana. Buena semana. Cuídate mucho. Igualmente. A ver, ahora se pondrá a ver la caída de la casa Asher otra vez. Por supuesto. Ahí estaremos. El fauno. Eso significa buenas tardes y que hasta el próximo día. Yolanda Barreno, muchísimas gracias. Pues nada, hasta la próxima y un placer estar aquí como siempre. Que tienes a los alumnos ahí escuchando. Es que me son muy fieles mis niños, mira los qué ricos, ¿eh? Hombre, es que viendo cómo funciona aquí la profesora, seguro que dice cualquier cosa que diga en el programa la voy a poner luego en un examen. No, me veo de escucharla. Son ex alumnos. Este nene está ya en la universidad ahí. Ah, bueno, entonces, vale. Como un campeón. Muy bien. Sí. Estaba ahí estudiando para los exámenes finales. Mientras escuchaba el abrazo del oso, eso está muy bien. No te vamos a despistar mucho. Es un programa que no hay que pensar. No, puedes estudiar sin problema. No, mientras te pongas a pensar después, está no vamos más. Pues nada, Yolanda, nos vemos el próximo día. Pues hasta el próximo día. Y don Ángel igual, aquí estaremos. Aquí estaremos. Un fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Nos vemos a lo largo de la semana en el abrazo del oso.es, en iVoox, en iTunes, a las 8 el miércoles en Valquiria Radio. Y nada, y todo lo que pueda caber dentro de un abrazo de oso lo podéis encontrar en nuestra web, elabrazodeloso.es. Nos vemos el domingo a las 7. Sed muy felices.